Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 68. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Mayu, arroba Huevo Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí continuando con la saga de Halloween. Oh, sí, aquí estamos para la cagada continuando la saga de Halloween. Estamos entrando en la recta final ya, pero pa'l hoyo. Sí, estoy durmiendo poco. Empezaba a ver una película diaria. ¿Qué? Estoy durmiendo poco. Sí, no, o sea, yo no estoy normal. Trato de en los tiempos, armarme los tiempos para poder ver una película y hacer otras cosas. Bueno, pero de repente no se puede, hay que hacer otras cosas, llegar a ver la película o no verla. Me pasó un día que al final desistí de ver película. Un día, no, creo que un día. O al final, no, ayer no iba a ver película, pero al final igual vi película. Pero logré acostarme a las 12:15. Temprano. Sí, pues temprano, porque hoy día me tenía que levantar temprano porque tenía que ir de forma presencial a mi trabajo. Ah, chucha. Entonces, por eso tenía que acostarme temprano, porque ya llevaba muchos días acostándome tarde y el cansancio ya se me estaba acumulando. Así que eso. Ya, a lo que vinimos. Partamos al tiro porque si no, después esto se alarga. Sí. Partí esta tercera semana. Lo primero que vi fue un documental. Ya. Y este documental se llama Ringless the Clown, que es como arrugado el payaso. Es como arruguita. Sí, es como arrugado, porque así le dicen así era como la traducción que le daban al weón. Y nos cuentan sobre la historia de un video que se subió a YouTube. Lo voy a colocar después en el podcast. O sea, en la página de WordPress, nuestro blog, voy a colocar el video, puede que esté en YouTube. Nos cuenta la historia de un payaso que en un video que se hizo viral en YouTube aparecía debajo de la cama de una niñita. Y después se acercaba a la cámara y tapaba, digamos, el video. Y te dejaba como a la imaginación de lo que había pasado. Entonces ahí nos va contando la historia de quién está detrás del payaso y que es un weón que se dedica a asustar cabros chicos y que los papás lo contratan para eso. Y que lo llaman, ¿cuánto se llama? Para que los cabros chicos dejen de portarse mal. La wea así pa'l hoyo. Era como pa'l hoyo la wea. Pero al final, como que en un momento creo que me perdí. Y no entendí qué chucha el documental, weón. Al final entendí si era un documental, era una parodia o era un hueveo. Porque de repente como que el documental tiene un giro. Y ahí te van contando realmente. Como que realmente, ¿quién es el payaso? ¿Quién es el weón que está detrás? Y es como, fue como muy raro, porque también entre medio nos empiezan a contar que debido como que a este payaso en particular fue cuando empezó a quedar la cagada con los payasos en Estados Unidos. Y que una weá que se descontroló, un tiempo que fue una weá que se descontroló mucho, y que a cada rato la gente recibía llamados, o sea, lo decía entonces, recibía llamados weones disfrazados de payasos que andaban por la ciudad, pues. Y bueno, y vimos hartos videos virales. Te voy con un tiempo que fue esa weá súper famosa. Ahí también hablaron respecto a eso. Y como que este weón, es el que hizo como famoso un poco ese tema. Así que yo de verdad, esperaba ver una weá así como más creepy. Y yeah. Al final, tiene un momento que es creepy, pero como te digo, para no spoilear de qué se trata la weá, como que cambió hizo un giro raro, weón. Como que no me gustó. Como documental, probablemente tal, no. Es malito. Comparado a los que vi el año pasado, de respecto a documentales de terror, como que este documental en particular, el más malito de todos. Sí, como que es raro. Como que le puse como 2 estrellas por lo mismo. Y no me gustó tanto. Esperaba algo mejor. Así que así que eso, no quedé contento con este payaso arrugado. El cara de coco. Yo le hubiese puesto el cara de coco. El cara de coco con rouge. El coco con rouge. Pero voy a poner los videos de Wrinkles the Claw. Los voy a poner en nuestro blog. Así que eso. Eso fue lo que partí igual que la segunda semana, weón. Como que dije, al tiro dije, puta, partí mal de nuevo. Así que eso, dale. Ya, yo aquí voy a hacer trampa porque voy a ordenar las películas no por el orden de que las vi. No, diga no por. No por. No, no, lo estoy ordenando más que nada por. Más por género. Ay. ¿Ya? Por decirlo de una manera, sino lo que todo es un terror. Y voy a para distinguirse y descartarse de mí, que soy un weón más genérico y. No, la primera weá que vi. Es porque me dio una weá como que vi una película y dije, ya voy a ver este tipo de películas. Pero eso lo decidí después de la que vi, y esta que vi la vi el sábado, porque jueves y viernes no vi ninguna y después me puse al día. Ya. Por eso voy a hacer el orden que las vi, pero que en realidad no las tengo así. Ya. Pero la que voy a hablar hoy día es una terrible buena que se llama Tucker and Dale vs. Evil. Ah, buena, sí, la de ese año. ¿Sabes? Es muy buena la weá. Es del 2009, ¿cierto? 2010 según Letterboxd. Ah, ya, ya. Estaba cerca. Y esta película es comedia de terror, y se trata de el típico miedo que tienen los gringos a los campesinos que con sus costumbres, onda, que puedan hacerse su propio Chainsaw Massacre. Es como ese terror a ese tipo de personaje. Pero aquí lo bacán es que los protagonistas son los campesinos. No son los típicos. El grupo de estudiantes, sino que aquí los protagonistas son los campesinos que sufren esta como discriminación. Como ¿cómo se le llama? Este estigma. Y de ser raros. Y. Ya, pues la película parte con estos cabros que van así a un campamento de. O sea, van a tomar y a un lago en un bosque en el sureste de allá de Estados Unidos. Y se topan con Tucker y Dale, que justo también ellos van saliendo de vacaciones a la casa nueva que tienen comprada de vacaciones. Y ahí todos orgullosos por su cagada de cabaña, que es una wea que es una choza culiada de terror que se está cayendo. Y sabes que la película es súper entretenida porque te agarra todos los clichés de estas películas y lo usa súper efectivo, como que te convence que son clichés. Así como que tú cachai que la wea es de hueveo, y como que pese a de que es de hueveo, no lo sentís como. Como me pasó a mí mucho en Scary Movie, la antigua, es que se sentía como que la weá estaba copiada y pegada, por decirlo, como que era en sketch. No, esta weá se siente como parte de la película, se siente como que la película está bien armada así. Y en parte yo encuentro que eso es gracia de los actores, porque los weones tú sentiste que actúan mal de adrede, pero es que es rara la weá, porque actúan mal, pero actúan bien actuando mal. Hacen esa weá lo que son los jóvenes. Y el Tucker y Dale, putas, tienen un carisma culiado que es muy entretenido. Como que tú les tenís cariño a los weones, tú como que vais por ellos, como que queréis que ellos sean los ganadores. Y como que la película se encarga de ir poniéndoles situaciones. Hay harta sangre, harta muerte, que también es entrete como de ver la perspectiva de los asesinatos dentro de lo que es el asesino, entre comillas, que de estos involuntarios, que ni siquiera son asesinos, sino ahí tienes que ir viendo cómo se va desarrollando. Y tiene harta situación que es como chistosa de ver. Así que aparte que el villano, encuentro que es buen villano. Como que logran darle su creación a cómo se va volviendo cada vez más malo. ¿Y cómo se llama esto? Y aún así no pierde ser ridícula y de saber que es la película, de que es un chiste, de que la película no te la tenés que tomar en serio. Todo el rato. Pero la weá no es una película parodia. No, no es parodia, para nada. Para es nada. Comedia. Es comedia. No, es, no van a ver una weá, no es Scary Movie. No, por eso yo decía. Todo el rato. Sí, por eso yo decía, no son es gags unidos, no es tampoco una película que sea como una burla a las otras películas, sino que es como un tributo casi se siente a las películas de Cabaña en el Lago, a las películas de Jóvenes versus Psicópata en el Bosque. Por eso se siente más tributo que parodia. Y la otra es que es una película fresca. Sí, no hay fresca. Tanto de este tipo. No, yo creo que nada, casi no. Así no, de esa deben forma, haber algún par nomás y que estoy exagerando, que saben que son muchas. No saben que son varias, sino que deben ser algunas. Y de ahora sí a la memoria no me viene ninguna otra que sea como de este estilo. Con este tipo de enfoque. No, a mí tampoco. No se me ocurre nada. Sí. Yo sé que he visto otra que tiene weá así, de como de alguien que le rodea la muerte, por decirlo. Como la muerte involuntaria. Pero tiene unos diálogos que me cagué de la risa. Esta película que eran weas como muy tontas y que yo me cagaba de la risa con las weas que decían. Así que, puta, denle la oportunidad. Creo que es una comedia de terror que no se nombra mucho, o quizás se evade porque se siente como muy Cuba, así como la portada que tiene es como muy de película B. Y además, otro punto que quería mencionar es que uno de los protagonistas, el Dale, el weón que es como el ruso, pues ese weón me cae muy bien, ese actor. El que hace también de un como del cuñado de protagonista en esta película del funeral, que es británica, no me puedo acordar bien cuál, donde también sale el enano de Game of Thrones. Yeah. También este weón actúa como señor nadie de Doom Patrol, de esa serie de los robots, o sea, de los superhéroes. Y ese weón no actúa en la película esta de la que actúa el Joker, el caballero, esta de que es caballero medieval. Sí, también actúa ahí. ¿Cómo se llama esa weá? Corazón de Caballero. Corazón de Caballero. Oye, qué buena esa película. La voy a volver a ver. Sí. Y bueno, también actúa este weón en Moana. ¿Hace voz? Sí, ¿sabéis de quién? De la gallina. A este weón lo contrataron. Para que sea. No voy. Ya. No encuentro la raja ese dato. Voy a decir la filmografía. Yo qué para cagar, mira, la voy a mirar al tiro. Porque la filmografía de este weón es muy bacán. Hace pura. Alan Tudyk, ahí está el nombre. Se llama el Tucker. También actúa en Zootopia, actúa en Deadpool, actúa en Rogue One. Es uno el robot principal. Ya. Yeah. El K2SO, ya. Yeah. Ese también actúa en Frozen, es uno de los. El duque, el archiduque, ese weón que es como un buen chico con bigote. He visto Frozen. Ya, bueno, ahí actúa. También actúa en Ralph, actúa en casi todas las películas animadas, estas últimas de Disney: Big Hero, Ralph, la segunda, la primera, no sé de quién hace ahora que lo pienso. Voy a mirar el tiro de la. King Candy, allá. Bueno, pero tiene muchas películas de todo tipo y aquí encuentro que lo hace la raja. Como de porque aquí no es como tan protagonista él, más protagonista el otro personaje, el otro de los campesinos, el Dale. ¿Tucker? Que es el guatoncito. Ya. Yeah. ¿Ese es Tucker? Sí, este es Tucker. Así que por eso, yo encuentro que es terrible buena. Es buena. Bueno, así que sí, me gusta harto. Veanla. Sí, es distinta. Es distinto. Ya, sigo yo. Vamos. Vi Halloween Kills de este año, Halloween. O sea, continuación de Halloween del 2018. Ya. Y a su vez, continuación de Halloween del 78. Ah, esta es como tercera directa. Si es que se fuera así, sin obviando las otras secuelas extrañas que ponen entre medio de distintos géneros. Sí. Ya. Ya. Bueno, esta es continuación directa de la del 2018, directa. Estamos en la noche de Halloween, muy parecida a lo que fue la segunda parte de Halloween. Ya. Yeah. La del 78, está muy parecida. Continúa en la misma noche. Bueno, se salva, y así Jason, se salva Michael Myers de lo que había pasado en la anterior. Y ahí, weón, ya aquí se manda así ya el weón a lo más Superman. Mató a... Parte la weá matando a una compañía de bomberos, chuchi su madre. Así, a ese nivel. Está desatado totalmente. Lo interesante de esta película es que nos traen personajes de la del 78. Ahora, no todos son los personajes de ese año. Yeah, hay unos que sí y otros que no. Pero son los cabros chicos que cuidaba Laura. Yeah. La 1. Son los cabros chicos que cuidan a Laura, que celebran siempre como la noche de Halloween porque sobrevivieron y toda la cuestión, porque como que el pueblo está maldito. Eso es lo que siempre hablan del pueblo de Michael Myers, de este pueblo donde ha pasado siempre los acontecimientos, y como que ha sido, como que los marcó mucho lo que pasó hace ya como cuánto, o sea, hartos años atrás. Entonces aquí la Laura está herida y llega al hospital. Y en ese tanto se dan weas bacanas en la película, de verdad. Yo decir que la película me gustó, yo creo, de la hora y media. Yo creo que una hora veinte, para mí, decía, puta, esta wea es espectacular. Me está gustando mucho más que la anterior. Me gustó mucho la crítica a la gente que se como que toma decisiones de esta wea, como casi como cuando toman detenido a alguien en la calle. Yeah. Y de repente les pegan y al final no son. Como que hay una situación bien parecida. Y me gustó esa weá, la encontré súper actual. Cuando las masas así como que se desbordan por una weá, se alinean con algo y al final, puta, eso no quiere decir que esté bien. Me gustaron, bueno, hubo muertes muy interesantes en ese sentido. Estuvo todo bien. Pero yo dije, aquí en la parte final, yo dije, ya, por fin le vamos a dar un cierre a esta weá. Y esto va a terminar espectacular. Pero no, al final volvió a ser como la típica película. Y me mató toda la película. O sea, es que esa forma me mató toda la película. Pero estaba hace poco viendo que se viene Halloween End. O Halloween, yeah, el fin. Y ya espero que ahí ya la weá sea como que le den un cierre. Porque también para darle un cierre al personaje de Laurie Strode, que es la Jamie Lee Curtis, ¿cachai? Como ya Jamie Lee Curtis ya tiene su año y ya no estaba a andar en esos trotes de seguir haciendo películas de asesino en serie. Entonces yo creo que este es el momento de darle un cierre ya a Halloween y que después ya la tome otra actriz, porque ya, bueno, se nos va a ir Jamie Lee Curtis, lamentablemente. Como continuación, genial, me gustan estas continuaciones, que me pasaba mucho con la segunda Halloween, que continúan como, estamos en la misma noche. Estamos en la misma noche, algunos personajes que habían quedado heridos en la 1 los podemos salvar en esta segunda parte. Entonces esa parte también me agradó, como que le dieron harta continuidad a la historia. La música, hecha por el maestro John Carpenter, espectacular la música. O sea, es que es muy muy genial la presentación de Halloween y la música sonando, pero con una música un poco más moderna, como los arreglos más modernos. Esa parte también me gustó harto de la película. Y ¿qué más a destacar? No, eso, o sea, como segunda parte, mira, va a depender ahora todo de lo que pase en la tercera, siento yo. Para que esta segunda parte no haya quedado como una weá que quedó en nada. Que es lo que pasa normalmente con las películas de terror, de asesino en serie. Porque siempre, de estas sagas como Freddy Krueger o Jason, que como que la weá queda en nada porque después vuelven a hacer otra película. Como que siento que ahora es el momento de cerrarlo, de una vez por todas, como que cerrar la saga. Este es el momento de cerrar la saga y darle un final. Que nunca tienen las películas, que normalmente no tienen estos personajes, pero en el caso de la Jamie Lee Curtis se nos va a ir y es como que hay que cerrarlo, porque es como el héroe de esta wea. Porque en Jason nunca hay un héroe, siempre van cambiando los weones, ¿cachai? En Freddy Krueger lo mismo, siempre van cambiando los weones, pero en Halloween no, en Halloween es Jamie Lee Curtis o es un familiar, pero puede seguir con un familiar, sí, podría seguir, pero yo siento que tienen que contar una historia nueva, como pasó con la Halloween de Rob Zombie. Que te contaba una historia nueva y que había todo un trasfondo respecto a Michael Myers, que esa weá era como la primera media hora, era explicarte cómo era Michael Myers cuando chico. Y va, esa weá fue un experimento entretenido de ver. Así que si les gustó la Halloween del 2018, esta weá, véanla. porque es la continuación, es lo que se viene, y yo creo que de aquí, en 2022-2023, vamos a tener la Halloween. Así que hasta ahora había recaudado harta plata a pesar del tema de la pandemia, porque esta se retrasó, si esta se tenía que estrenar el año pasado. Claro, gracias. Y la retrasaron un año. Así que si lo único que a mí el final no va, pero ahora que entiendo que va a haber una tercera parte, y fue retrasada hasta, y la tercera parte dicen que la deberían estrenar por ahí como el 14 de octubre del 2022. Así que el próximo año vamos a tener tercera parte de esta nueva trilogía, de esta saga. Sí, de la nueva. Así que eso. Ya, yo voy a continuar con otra película que esta está en Netflix y es coreana, que se llama The Call, La Llamada. Ah, ya. Yeah. Esta película es coreana de terror y básicamente es Your Name versión terror. Yeah. Porque la película se trata de una cabra que va a su casa, encuentra un teléfono como antiguo porque no encuentra su celular, se le quedó como en la micro, una wea así. En el Uber. Sí, se le queda como el celular y como que ya tratando de contactarlo, se lo va a robar nomás. Así que toma el celular de la casa y el celular de la casa de pronto suena. Y ella va, contesta. Y la llamada dice: mi mamá me quiere matar, ayuda. Y se corta. Qué chucha, así como que queda. Ya, no sé. Ya. Sigue después, está haciendo otra weá en la casa. Vuelve a sonar el teléfono. Y en el teléfono de nuevo: ayuda, ayúdame, porfa, me están intentando hacer más daño. Y la vez queda como extrañada y empieza a hablar. Y empiezan a conversar para ver cómo le puede ayudar. Y mientras están conversando, la calle se da cuenta que la llamada que está recibiendo es de la misma casa, pero hace 20 años atrás. ¿Y cómo se da cuenta de eso? No me acuerdo bien, porque la calle, cuando la llama en una, le dice la dirección desde donde está llamando. Le dice como: ayuda, por favor, estoy en tal lugar. Y la calle, cuando ve la esta, le llama la atención la dirección, encuentra que es su misma dirección. Ya. Y creo que va a los Pacos. No me acuerdo bien esta parte, sinceramente. Pero la cosa es que ahí como que le dicen: no, sí, ahí fue que hora cagada, ¿sabes? Oh. Y ahí la calle se da cuenta, ahí hace clic. Lo interesante de esta película, que en esta premisa, es de eso, de cómo lográis salvar a alguien 20 años atrás, que es básicamente, por eso mismo, básicamente como las otras películas, que ya es como ya un mini subgénero esto. ¿Cómo salváis a esa persona? Porque también hay otra película gringa que es como eso, po. De un weón ¿La casa en el lago? No, otra más, que es de un weón que recibe como una llamada de radio del papá, una wea así, que actúa el Kevin Bacon, parece, no me acuerdo quién es. Sí, algo me suena. Sí. Que siempre me acuerdo yo de esas películas, La casa en el lago, la de la Sandra Bullock con John Wick. Es que no, sí, no estoy seguro si he visto eso. Es una película romántica, eso sí. Pero yeah, también es que tienen que salvarse. Porque también están en distintos tiempos, pero se mandan cartas. Ah, ya. Yeah. Se escriben cartas. Esa es la wea. ¿Veis? Por eso, yo creo que aquí lo entretenido justo eso. De que, ¿cómo te la ingeniáis para salvar a alguien de hace muchos años atrás? Y justo también está una subhistoria que la protagonista justo... como en la época que la otra está siendo atacada por la mamá, su papá se murió. ¿Y así por la que, mamá está siendo atacada? Sí, pues la cabra cuando llama dice: mi mamá me quiere matar, así. Ah, ¿sabes qué? Ya me llamó la atención esa weá, porque ¿por qué la mamá la quiere matar, po? Sí, pues es que esa es la weá que es bacán. Y ahí tú vas viendo cómo es el personaje de la mamá y es bacán también, me gusta cómo lo hicieron. Ya. Y lo que es más bacán es que cuando yo pensé que estaba haciendo, lo que yo pensé que iba a ser la resolución de la película, eso pasa como en la mitad. Ya. Y de ahí en adelante empieza a pasar otra wea. Y esa wea que pasa, para mí me subió la estrellita a esta película. Ah, ya. Porque ya, no me esperaba eso. Pero. Puta la wea. Ese pero me cagó toda la wea. Sí, ese pero. La película tiene como escenas post-crédito y encuentro que son innecesarias. Completamente innecesarias. Y más que innecesarias, creo que arruinan un poco la película. Ah, ya. Yeah. Sí, yo oye, creo que... Yo esa película... ¿Ya? Yo vi como 10 minutos y la dejé ver. ¿Ya? Porque, puta, son estas películas que vos cachás que son complejas y que tenés que estar atento y no quedarte dormido. Entonces estaba como cansado. Ya, ¿sabes qué? No es tan compleja. No tiene tanta densidad. Hay otras películas aquí que voy a nombrar que son más de desencuentro yo. Pero esta no es tan densa, pero es larga. Creo que dura como, si mal no recuerdo... 2 horas 10 más o menos. Puta, sí, sí. O 2 horas 20, sí. Sí, creo que dura 2 horas. Por eso también no la quise ver. Sí, creo que dura 2 horas y que... 112 minutos, sí, casi 2 horas. Tiene como 2 horas de duración casi, pero... la encuentro como ingeniosa en cómo va tomando su giro. No son giros tan así como brígidos, no, tampoco son como tan... No son chamalán. No es un chamalán que el giro te vuele la cabeza, pero son giros entretenidos y que son weas que no me esperé para dónde iba a ir ese lado y que... Puta, ahora que lo pienso, sí, ese giro es bueno. Así que vean la wea. Ya. ¿Por qué tan Netflix? Sí, pues no, la mayoría. Esa es película Netflix, parece, ¿o no? No es como película Netflix, de esas que salen como todas las weas coreanas al principio, pero te sale como el liguito de Netflix. Como... Sí, algo tiene que ver esas películas. No sé si la compró Netflix o son. Sí, no, está comprada por Netflix. No creo que haya sido hecha para Netflix. Pero eso es del 2020, nuevecita. Y, sí, es nueva. Y está súper ingeniosa en varias cosas, en varias ideas de guión. Es solo esa cosa que a mí como que me incomoda. Y también es como un poquito raro el tema del viaje en el tiempo aquí. No, o sea, no el tema del viaje en el tiempo. Sí, es como eso, como que tenéis que estar en ese estado de credulidad, como que tenéis que creer que estas weas pueden pasar. Te creí volver al futuro, no te crees esta wea. Es que es el tema, volver al futuro te dan como tu explicación. Aquí siento que nunca explican, creo que nunca te explican por qué pasar el teléfono. Si tú miráis volver al futuro con lógica, no tiene ni una puta lógica esa wea. No, esa wea. Esa es la wea, entonces fue eso, tipo. Al final, si creéis volver al futuro, pero cualquier otra wea. Si te creéis volver al futuro, te voy a creer esta, porque hay cosas que son muy similares a volver al futuro. Mira, que una vez vi una película que era científica sobre viaje en el tiempo y una mierda. ¿Prime? Sí, la pasé mal en esa película. No, yo también. Sí, siempre hablan de que esa es como una de las mejores viajes en el tiempo y yo no me vale, gustó. Vale, calla, para la wea. La encontré demasiado. Toda la emoción. Demasiado cerebral, muy poca película. Sí, sí. Científicos culiados. Sí, y no. Todos sabemos que las vacunas tienen chip. Estamos todos chipeados. Ya, sigo yo. Ya, dale. Oye, ya, de aquí me pasé a ver como películas de los 80. Dije, es que hay películas de los 80 que tengo que ver, que son importantes en mi filmografía. Y ahí partí con Chopping Mall. Una película donde en el Costanera Center tenemos a 3 robots asesinos, conchetón. Eso es la wea. Están de moda los robots asesinos en los 80. Bueno, sí, palo, yo weón, una wea. Ahí, así que los buenos tenían unos robots que tiraban. La gran tecnología eran los robots que tiraban unos. Como estos choques, esta wea eléctrica, para detener a la gente. Entonces, la wea era: ¿qué pasaba si un weón dice, adelanta la mano y dice, ¿qué pasa si yo soy funcionario de este mall? Y el weón dice, no pasa, no hay ningún problema. Usted saca su tarjeta y se la coloca delante al robot y él la va a escanear. Yo creo que un ladrón, el robot va a estar esperando que el ladrón le dé un tiempo para sacar la tarjeta. El weón ya salió corriendo, la weá era ordinaria, era mala esa weá, la encontraba pésima. Y aquí, justo es el día que iban a partir estas weas de robot, caen unos rayos y una tormenta eléctrica, caen unos rayos y se pitean a como el circuito de los robots y ahí los weones se vuelven. No tiene estas medidas como de persuasión que tiene estos choques eléctricos y esperas que la policía llegue, sino que aquí los weones matar, esa es la pura wea, matar. Y justo se quedan una pareja, un grupo, en el mall, a pasar como la noche en el mall, en una de las tiendas. Y puta, película de los 80, tenía que tener ahí el sexo. Y dije yo, ay, qué chave ver estas películas, weón. ¿Cómo cambiamos tanto en los 90? Y cuando veo las películas de terror de asesino en serie, y digo, puta, que cambiamos los 90, todos vestidos, siempre. Los 80, no, da lo mismo, la ropa ya no importaba. Y así es así cuando uno de los personajes tiene que salir, y ahí se lo pitean, y ahí ya empieza a quedar la cagada, los buenos tienen que arrancar. Bueno, la película dura 77 minutos, eso es lo más bacán de todas, dura súper poco, una hora 10, si no me equivoco, dura la película, ahí los buenos luchando contra los robots y con una weá ordinaria. Es que tiene una weá, pero sabes que esa weá hace la película que tú la quieras. Yo de verdad, la película no es una gran película, pero le tomé su cariño y dije, bueno, sabes que esta weá la habéis visto cuando chico, oh, se queda vuelto loco. Y lo más bacán era cuando después que los robots mataban, siempre mandaban el mensaje: que tenga un buen día. Esa weá era buenísima. Después que se lo pitearan a los weones: que tenga un buen día. Es como muy: buenos días, soy el zorrillo. Sí, una wea así. Sí, una wea así. Eso mismo estilo. Una wea terrible. Así que, bueno, Shopping Mall tienen que descargarla. No tienen por dónde. No la van a encontrar en ningún servicio de streaming. Por lo menos en Chile. En Chile no. Pero entretenía la película, weón. Es que entretenía ahí los tres robots asesinos. Más encima los robots se dividían los pisos. No, sí. Pregunta, quizás sea medio spoiler, pero ¿te explica por qué los robots son asesinos? Por los rayos, po. Ya. Si los rayos cayeron, rompieron los circuitos, los sobrecargaron y por esa weá se volvieron asesinos. ¿Qué más necesitáis, weón? Dime que qué más necesitáis, weón. Pensé en la posesión demoníaca, una wea así. No, pues no, weón, se cayó. Había una tormenta eléctrica justo ese día, cayeron dos rayos. Y las weas tomaron vida propia, pues, y empezaron a castigar a todos los humanos que estaban en el mall, pues. No consumimos esto. Es que esto, bueno, mira, la verdad es que yo creo que eran unos robots socialistas. Yo creo que por ahí parte la wea. Así que, no, buena la wea. Me entretuve y me reí con esa wea. Que tenga un buen día. Los coches tu madre, wea. Palo yo. Así que eso, dale con la tuya. Ya, yo voy a continuar con otra que también está en Netflix y que también es extranjera. Bueno, todas las películas para nosotros van a ser extranjeras. Sí, todas las películas. Sí, no, cuando me refiero a extranjera me refiero a fuera de Hollywood. Y sí, más como fuera de los gringos. Y esta es Under the Shadow. El póster es feísimo. La wea que se acuerda. Sí, que justo lo estoy viendo aquí. Y que me dio risa un review que decía que si hubiera sido por el póster nunca hubiera visto la película, decía el wea. En todo caso. Sí. Y lo dice ese gallo porque la película es buena. Es como una película que te engaña la apariencia de que se ve como muy penca y que no, la película. Yo la encontré súper buena de estas de terror moderno. ¿Y de qué año? Se trata, es del 2016. Y esta película, se trata, está ambientada en plena guerra Irán-Irak, como que era a finales de los 80, por ahí. Y está esta galla que es como estudiante de medicina, la protagonista, está terminando su estudio de medicina y está con su pareja que él ya es médico. Y puta, le rechazan los estudios en base a que la galla fue activista política en los años anteriores. Y ya que está como empezando a entrar un nuevo régimen de gobierno, ahí como que ya, empieza como mal en esa wea. Aparte eso, te dan a entender que la sociedad en la que está ella inmersa es muy machista. Pero a la hora, o sea, de la onda de que si andáis sin la burka ya tení... ¿cómo se llama esto? Pena de latigazo. Y esta galla llega, está con su hija y está con su esposo en el departamento y están viviendo como el día a día de esta guerra de Irak, Irán-Irak, en la que están empezando a llegar ya ataques a este pueblo, a esta ciudad. Y llegó un cabro nuevo refugiado que como que le habla algo a la cabra chica. La wea es que cuando empiezan a ver un ataque, y estos como que se van al subterráneo a esconderse, cada un misil se abre, pero no se rompe, no explota el misil, sino como que se rompe parte de la casa. Y esto empieza a generar que empiezan como a ocurrir después como cosas medias paranormales. Ya. La cabra chica empieza a decir que no, así hay una wea muy rara, empieza a decir la cabra chica. Y el marido se tiene que ir como a cumplir el servicio militar. Así que queda la calle sola con la cabra chica. Y tiene que hacer el servicio militar. Sí. Tiene que, no el servicio militar, sino que a cumplir. Ir a la guerra. Sí, básicamente ir a la guerra como médico. Ah, ya, ya. Y esta calle está, entonces tiene que confrontarse a todo lo que son estas como cosas medias paranormales. Y ella con mente científica como que siempre toma las cosas como que... Como que le trata de dar la explicación. Sí. Como que trata de buscar eso. Pero ¿sabéis qué? La película tiene un par de manejos de cámara que son muy bacanes. Me gustó mucho una escena que como que te gira la cámara, como que te aprovecha la cámara widescreen, por decirlo, y como que después la vuelve a extender la pantalla. Es muy buena como está filmada esa parte. ¿Sabes qué? De todas las películas que he visto este Halloween, este es uno de los que he tenido, uno de los scary jump que más efectivos me pasó. No me esperaba un scary jump en ese momento. Porque es paloyosa, wea. Es que ese es el problema, porque generalmente para mí los scary jump que hay en películas de terror más gringo te predispone, te dice, te pone como la música en suspenso y como que el weón va caminando medio calladito y como que tú cachai que va a pasar una wea. O como que te dan a entender de antes con alguna wea que va a pasar algo. En cambio aquí la wea pasa mientras estás así como tú terrible piola y de pronto pasa la wea así de golpe y yo así como conche tu madre. Me queda rabia esa wea. Sí. A mí me da rabia cuando se me olvida que viene algo y de repente me descuido, miento y viene la wea y como... Aquí el problema es que no es que te descuidís, sino que la película te tiene súper distraído en un momento y pasa. Y yo como que me caí eso. Y lo otro que me gustan mucho de estas películas que por eso me gusta ver, por ejemplo, The Wailing, me gusta caleta por esto. Para mí es una de mis favoritas de terror, de hecho, The Wailing. Y aquí también me pasa esto, también me pasó en Baskin. Y aquí me pasa también que me gusta mucho ver estas películas de terror extranjeras de países que ya sean un poquito más distintos a los gringos. Porque te reflejan caleta de la cultura local. La weá suena súper snob lo que estoy diciendo, pero te reflejan caleta de la cultura local a través de lo que son como mitos, folclores de esa cultura, que se sienten súper autóctonos, súper de nicho, súper de esa cultura, de ese país. Y aquí se da eso. Y es muy bueno como lo presentan aquí. Porque, puta, mini spoiler, pero los demonios, los gringos son... posesiones demoníacas, básicamente. Los japoneses son espíritus del bosque o incluso también espíritus antiguos. Los chinos también tienen a ser como espíritus antiguos. Y en Under the Shadow, aquí en Pakistán, en Irán y todo eso, están los djinn, están los genios. Sí. Y esa weá la presentan aquí. Estos son los demonios que pueden estar acá en Under the Shadow. Por eso... Me gustó caleta como te demuestran esa cuestión. Tiene momentos que lo encontré súper creepy. Sé que yo no me esperaba enfrentarme a esos momentos creepy. Porque, por ejemplo, en His House también tiene su mitología como de su lugar. Y tiene sus escenas que son como brígidas. Pero no me asustaban tanto, me acuerdo, en His House. Esa es la de la casa embrujada de los africanos. No, la inglesa. Sí, no recuerdo momentos que hayan sido tan de terror. Pero aquí tiene un par de escenas que a mí como que me dieron cuco. Así que es película de terror, no es como de... tiene su su doble lectura, que habla sobre el tema de la opresión femenina y de la opresión política, bajo todo lo que es esta historia. Pero eso no se siente tanto aquí, como que esta película es un poquito más derecha de lo que es película como tal de terror. Como que no se siente tanto esa doble lectura, y hubiera sido más bacán con eso, que hubiera logrado juntar más esa parte. Así que yo la recomiendo, y está en Netflix, así que está súper fácil eso, de ver. Eso es lo bueno, que está en Netflix. Sí, yo traté de buscar películas de Netflix y de Amazon esta vez. Así que por eso, denle una chance a esta película de la que yo, por lo menos honestamente, no había escuchado antes. No la tenía en el radar. Así que, dale tú. Le doy yo con la siguiente. La siguiente se llama Night of the Creeps. Y es del 86. También esta película la van a tener que descargar. Pero qué buena es. Bueno, la película parte en blanco y negro en el año. No, primero parte en el año 59. Pero parte con una nave espacial. Quizás dije, ¿qué onda si este guayo era una película sobre humano? Porque hay una nave espacial y ahí ya debe haber humano. No, era una nave espacial con un extraterrestre. Va un extraterrestre con una cápsula arrancando, y detrás vienen otros dos extraterrestres disparándole. A todo esto, los monos, la raja, weón. Es que, la verdad, muy bacán los extraterrestres. La weá es que el extraterrestre que arrancando tira la cápsula para afuera de la nave. Y ahí queda la weá. De ahí nos vamos al 59, pero en blanco y negro. Y se supone que están una pareja aparcada en un mirador, y ven pasar y dice, están viendo estrellas fugaces, y de repente viene una estrella acercándose, y esta cápsula que cae cerca de donde están ellos. Y ahí ellos van a ver dónde, mejor dicho, el chico quiere saber dónde cayó, qué es lo que cayó, dónde, eso es lo que quiere saber, dónde cayó. Y ahí él llega a un lugar, aparca y deja a la chica sola, y él va a ver qué hay en la cápsula. Mientras tanto, ella está escuchando la radio donde dicen que se escapó un asesino en serie, y que este asesino en serie está en la ruta 66, en la esquina, al lado, a la derecha. Y como que de repente se la mina como que prende las luces y ve que el letrero dice ruta 66, en la esquina, al lado, a la derecha. Como que estaba justo en el mismo lugar donde habían visto al weón. La weón, pero igual le da su toque. Mientras tanto, el weón que va a ver la cápsula, como que se le mete un parásito por la boca. Y ahí quedamos. Y después volvemos donde está la chica, y vemos que detrás de ella está acercándose el asesino, en serio. Y en el momento en que le va a tener el hachazo, la weá se va a negro, y volvimos al año 86. A la época actual, donde está a la película como tal. A la película como tal. Y ahí nos cuentan la historia de dos amigos, ¿cachai? Que uno es súper tímido, y el otro amigo, el que tiene unas muletas, anda con unas muletas, y ese weón es como más extrovertido. Y le gusta una mina, al que es tímido le gusta una mina que es la protagonista de la película, y es súper guapa, y no le quiere hablar porque es puta, el buen anda todo el rato tímido así, todo. Y así como el otro weón va a hablar con la mina y le dice que mi amigo de allá, el weón, dice que es medio tímido, pero le gusta y todo. Y la mina le dice, oye, pero ¿por qué no viene el weón? Y el otro dice, no, es que realmente es muy tímido y toda la weón. Ya, y la mina le da el nombre. Después de eso, los buenos quieren entrar. El buen dice, no, yo no tengo ninguna posibilidad. El tímido dice, no tengo ninguna posibilidad de estar con esta chica. Solo que tengo que hacer es entrar a una fraternidad. Y ahí es cuando llegan con el antagonista, digamos, que lo hace, les pide como misión para entrar a la fraternidad, robarse un cadáver e ir a dejarlo a la otra fraternidad. De la wea, sí, weón. Es lo que pediría cualquier persona cuerda. Y así es como estos güeyes llegan a la parte donde están haciendo el experimento de ¿cómo se llama esa weá? ¿Criogenizar? Criogenizar, sí. Eso me suena mejor, esa palabra. Y ahí encuentran su cadáver. Ahí encuentran su cadáver y los güeyes lo descongelan. Y ahí, y justo ese cadáver era el cadáver del weón que fue a buscar la cápsula en el 59. Y es así como ese parásito se empieza a esparcir por el pueblo. Gracias a esos hueones. Y así como empieza a quedar la cagada. Empieza a quedar la cagada todo el tema. Y estos hueones como que se convierten como una especie de zombie. La gente se empieza a convertir como una especie de zombie. Y así estos hueones tienen que luchar luchar contra el, destruir al final los parásitos, porque son varios parásitos. Puta, destaco así totalmente el detective. Puta, el weón me cae bien, el weón donde llega puteando a los weones, tratándolos con sobrenombres sin avisar. Ese weón estaría refunado así por su actitud culia, así. Pero sé que me cae súper bien todo el rato. El weón está. Está, ¿cuánto se llama? Diciendo weas muy divertida. Y está como todo el rato como típico detective culiao, bueno, pero tirando talla. Y también a él, ese detective también está un poco está ligado, ¿no? Un poco está ligado a lo que pasó en el 59. Y esa wea también está a la raja. Hay una escena con una máquina de cortar pasto que estoy segurísimo que de ahí sacó la idea de la máquina de cortar pasto en Tu mamá se comió mi perro. ¿Cómo se llama esa weá? ¿Bataste? Bataste, sí. Bataste. Ahí sacó Peter Jackson la idea para después dejar la cagada con la máquina corta de pasto. Seguro que de ahí la sacó. Y pero creo que la mejor frase que se manda de esa película es cuando el policía llega a la casa de las minas, a la fraternidad de las minas, y le dice: les tengo una buena y una mala noticia. La buena, llegaron sus chicos. La mala, está muerto. Esa weá me cae la risa, weón. La weá es buena, weón. No sé qué, verdad. La weá es buena, de verdad. La pasé muy bien. O sea, estas son estas películas que normalmente son las que me digo: ¿por qué chucha no las vi hace como 15, 20 años atrás, weón? Cuando tenía como 12 o 15 años, porque la hubiese pasado muy bien, de verdad. Muy buena película, Night of Crypt. Muy buena película, en español se llamó El terror llama a su puerta. El terror llama a su puerta, así que no, buenísima, buenísima. De esas películas de los 80 que hay que ver, weón. Esta le puse 3,5, porque estaba aquí de muy poquito. Sí, no, o sea, que tiene sus huellitas, pero 3,5, una muy buena nota. Así que eso. Ya. Dale nomás. Yo voy a continuar con otra de Netflix. Y que esta tú también ya viste. Y que de hecho, esta tú me la recomendaste. Oye, que está bien extasiado, weón. Yo estaba, pero weón, está como vela, weón. Necesito que la veáis porque. Y sé que es buena. Se llama I See You, te veo. Sí. Está en Netflix. Ah, está en Netflix. Y esta película se trata. No, mejor dicho, espera, esta película nos la estuvimos conversando. Porque sí, el problema es que eso quería decir, justo es quería decir eso, que se trata de algo que. Se trata de un pueblo donde ocurre esta película. Y sabes que no sé cómo contar la película sin arruinar la experiencia. Yo solo, mira, yo lo que podía contar es que en el pueblo están desapareciendo están desapareciendo niños. Sí. Están desapareciendo niños. Y que todo se liga como a un evento previo. Exacto. Y hay una familia. Donde está el policía. Y esa familia tiene el tema de que está en un. Se está como derrumbando. Entonces también tiene como que estamos. Como que son las historias paralelas. Está la historia de descubrir qué está pasando con estos cabros chicos que están desapareciendo. Y también está la historia de la familia que se está derrumbando. Sí. Porque justo. El protagonista, básicamente, bueno, no es como. Sí, es como parte del protagonista. También es uno de los pacos. Del detective que está investigando esta desaparición de estos cabros. ¿Sabes qué? La película, encuentro que gran gracia es verla sin saber de qué se trata. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Es muy difícil. Como contar, porque lo que contemos va a caga la experiencia de la película. Sí. Y la experiencia, lo más importante, o sea, lo más importante en esta película es llegar sin saber nada. Sí. Lo que contamos es como lo que se puede saber y sin arruinar la película. Porque eso lo cuentan dentro de los primeros 5 minutos, que son 5 minutos muy buenos. Oh, ¿verdad? Sí. La escena del cabro chico es muy buena. Sí. Sí, o sea, es que yo encuentro que esa presentación de esta película es muy buena. Es creepy esa weá. Sí. Porque el cabro chico está andando por el bosque en bicicleta y está ahí. ¿En qué momento va a pasar algo? Y de repente la cámara se acerca y dice: aquí viene el weón y lo va a agarrar. Y no pasa esa weá. Y todo el rato estaba así como. Oh, y decía yo, puta, yo cuántas veces me han dado por cerro solo, weón. Y de repente uno le puede pasar cualquier weá de la nada, sí. Weón, cuando es chico. Sí. Como pero que de ahí te das cuenta como que ciertas weas, tú podías estar en peligro sin tú, digamos, tú inocente nomás por la vía, en un cerro, caminando en lugares oscuros, donde no hay nadie, po, weón. De repente, y un pueblo chico, además. Se te da a entender que es un pueblo culiado chico, que no pasa nada nunca. Como que todos se conocen, pues. Entonces, sí, que pase algo es como, puta, es como que chucha, vos. ¿Quiénes son tus vecinos? Sí, por eso. O sea, que le puse 4 estrellitas también a esta. Yo también le puse 4 estrellas, de verdad. O sea, entiendo, así para que cachen más o menos que la weá es buena, es buena. Es que, pero el tema está. Es que está, además, no. Esta nunca la vi venir, no sabía de esta película yo. No, yo la vi por esos videos de YouTube de gente que recomienda películas, y ahí, yeah, ahí en el fondo, igual, para poder contarme la historia, para venderme la weá, que es lo que no estamos haciendo nosotros viendo, estamos vendiendo la weá, pero tenía, spoileaba, po, y ahí donde contaba ciertas cosas, yo ya tenía, a medida que yo cachaba qué cosas, los giros que se iban a dar, más o menos, ¿cachai? Las, yeah, cosas que iban a pasar, sí, po, sí, las, sí, cosas que iban a pasar, eso. Entonces, sí, te juegan contra la experiencia. Ahora, ¿la pasé bien? Sí, la pasé bien. Por algo te dije, oye, weón, ve la weá. Te había dicho, oye, weón. Yo creo que yo incluso cuando te escribí ya la estaba viendo. La estaba entendiendo y le escribí, no sé, que estaba a verla lo antes posible. Aparte que la película dura poco, dura 1 hora y media. Sí, sí, es cortita. Es cortita, entonces, en ese sentido, la veía en una tirada. Tampoco, no hay que matarse la cesera. Esto es lo bacán, pero no hay que matarse la cesera, sino que aquí las cosas que van pasando es con lo que vais a ir descubriendo, porque la historia, eso es lo bacán también, la historia cómo se va dando y cómo la vais descubriendo en el fondo. Sí, eso también me gusta, de que no te exige, en el sentido de no, las cuestiones te las explica al tiro. O sea, sí, no al tiro, sino que a medida que se va desarrollando. Pero al final de la película quedáis tranquilo, quedáis, sí, satisfecho, te cierra, porque entendís que que creaste, sí, po. Eso es lo que me gusta también, que no te deja, pregunta así como, puta, ¿qué pasó aquí? No, como que al final todo cierra súper bien. Y lo que me sorprendió, caleta, es la actriz principal, que no esperaba, ojo, que fuera ella. Es que mira, movía la boca. Bueno, te juro que esta weá es perfecta. Yo miraba la película y decía, ¿esta actriz quién es? La conozco, pero ¿quién es? Y cuando sale al final la película, dice, protagonista, Ellen Hunt. Y yo, conche tu madre, ella. Sí, hace poco. Era mi amor platónico de chico. Sí, no actúa en Castaway. El náufrago. ¿Verdad, po? El náufrago, en esa actúa, po, weón. Y la weá es que la mina está súper. Oh, estaba más votos que la cresta, si sí, apenas puede mover la boca, pues, weón. Sí, no, se ve demasiado. Pero lo hace bien en la película. Sí, me gusta su voz. Ay, de repente. Tiene una situación. Oh, la wea creepy. Ok, Google, stop. Oh, mi puta weón. Culiado. Haciéndome la wea. Bueno, voy a mirar para atrás por si acaso. Puta, no. No veo nada. Su madre, weón. La wea creepy. Me carga cuando estas weas se pueden hablar solas, porque uno no le di ni siquiera la orden culia para que hablara, weón. Ya, así que, puta, de verdad, véanla, weón. De verdad que de estas es una de las que confíen en nosotros. Sí, usted, yo creo que nos está escuchando, confíe y yo creo véala. Que sí, que les va a gustar. No me interesa que me dé las gracias, porque me las va a dar en el fondo. Nos la va a dar en el fondo, pero véala, ¿verdad? Le va a hacer bien a su corazoncito. A mí ahí me sí sorprendió, porque además es como que está en el catálogo como tirá en Netflix. Como que no, nunca la han puesto como principal, nunca le han dado bombo, nunca la han pescado, porque es nueva, es del 2019. Generalmente cuando ponen una película nueva, la ponen. ¿Es del 2019? 2019. Y generalmente como que estas películas las ponen, oh, así, ¿verdad? como pa, nueva película y la wea. Y esta pasó ahí soplán, nunca se pescó, y es, no, de las la buenas cachaba sorpresas dentro de lo que es el catálogo de terror de Netflix. Incluso yo creo que si hubiese llegado, yo creo que si no hubiese llegado a Netflix, nadie la hubiese cachado. Lo que sí, el director sacó hace poco una película para Netflix, de vampiro, Night Ted, se llama, ah, la ya wea. Ya. Salió así, pero hace muy poco. O sea, creo que la estrenó como ayer o antes de ayer. Una vez así. Sí, justo como que miré y dije, voy a estrenar película. Vamos a cachar entonces. Así que. No tenía tan buena nota. Así que esa es mi otra recomendación. Así que sí, yo también. Yo ya por lo menos me salto esa, porque. Y era justo la que venía. No era justo la venía, la que venía era otra después, ya, pero buena. Sí, buena película. Ya, sigo yo entonces. Dale tú. Ya que todas las tesas. Yo la que vi después fue otra película del 80 que también me la debía y es The Monster Squad. Y aquí, señor, se la voy a spoilear. Le voy a cagar la película para el sábado. Ya. En España se llamó Una Pandilla Alucinante y en Hispanoamérica se llamó El Escuadrón Antimonstruos. Me gusta más The Monster Squad. Suena mucho mejor. Y aquí, película del 87, nos cuenta la historia de que está Val Helsing peleando con Drácula, que cada cierto tiempo se, como que los humanos pelean con los monstruos, y hasta el momento todavía no pueden derrotar los humanos a los monstruos. Eso es lo que te hacen ver. Y Val Helsing consigue una chica virgen para que lea las palabras de un libro y pueda abrir como un agujero negro, y ese agujero succiona a los monstruos y se los lleva, no sean de chucha, pero esa es la cuestión. La cuestión es que el weón abre el portal todo, pero no se lleva a los, no se lleva a los monstruos, porque se lleva a Val Helsing y a la mina al principio. Es como weonada, weón. Y ahí te dicen que los humanos todavía no pueden ganar. De ahí pasan como 100 años y llega llega a este pueblo donde están los cabros chicos y donde llega Drácula. Esa es la premisa. Llega Drácula y llega. Bueno, llega Drácula y con Drácula llega Frankenstein, el hombre lobo, la momia y el monstruo de la Laguna Negra. Como todos los clásicos de Universal se hacen presentes en esta película. Y aquí está este grupo de chicos que son la Monster Squad y que tienen su casita en el árbol y que transmiten mujer y toda esa weá. Y que se juntan a hablar de monstruos y que los monstruos son reales y así se pueden alegar hasta que empiezan a desaparecer personas en el pueblo y empiezan a cachar que algo raro está pasando y que hay monstruos. Que hay monstruos y así como los buenos se tienen que armar para luchar. En el fondo son unos goonies pero con monstruos. Esa es como la premisa de la película. La verdad yo al principio sentía que era como... Porque los monstruos, yo no sentía... Por ejemplo, Drácula no me gusta tanto como está personificado. Pero sentía que era como la película B de la película B. Pero al final le quité una B y la dejé solo como película de cine B nomás, porque de verdad me entretuve caleta. Está muy, muy buena la wea. O sea, es que está muy bien hecha. Me gusta ese formato de hora y media, que es acotadito. O sea, menos de hora y media, si dura como 83 minutos, pues no dura 90. Y está súper bien empaquetado. Tiene una parte al final que a mí me gusta caleta. Los personajes, bueno, al final, lo único fome también se puede, creo que yo, o lo único como que no me agrada mucho, que igual los personajes, los monstruos tienen como poco... ¿Poca aparición? ¿Poca pantalla? Sí, como que tienen pocos minutos, como que muchos se centran en Drácula en general. Yeah. Y bueno, y Frankenstein, que puta que ama a Frankenstein. Aparte que tiene una escena que parodia a la Frankenstein del 32 y en la raja, la vez como una de las mejores escenas que tiene Drácula. O sea, perdón, Frankenstein en su película del año Universal, y aquí como que la parodian y les quedó buena la wea. Me cae bien el personaje de la hermana, la hermana que es como la mala chica, la más chica que el protagonista, pero me cae súper bien. El alemán, que otro personaje que aparece también, buenos personajes y entretenida. O sea, es que esta película es como para verla de niño, weón. Son esas películas que si lo habéis visto cuando chico y se quedaba, oh, pero vuelto loco, weón. Que he vuelto loco ahora que soy ya un weón viejo. Pero cuando niño dicen que ha sido espectacular. De verdad. Pedazo de película. Como siempre. No está en ninguna plataforma. Ninguna plataforma online o de streaming. Y lo otro que está. Que tiene un remake, parece. Un documental vi que tenía. No, hace varios años han querido sacar remake, pero no han podido. Lo otro que ahora que estoy cachando parece que es como... De aquí también sacan varios monstruos. Puede ser también una inspiración para haber sacado Horrify. Porque son como los mismos monstruos de Horrify. Bueno, pero se supone que Horrify es de los Universal. Sí, pues, por eso mismo. Que está también tan como acotadito. Así que, puta, The Monster Squad, otra película que recomiendo harto. A mí le puse 3,5 estrellas. La pasé súper bien, muy entretenida y muy cortita. Como te digo, dura una hora 20, más o menos. Así que, recomendaciones ahí para que vean. Para que descarguen. Dale. Ya, yo aquí me tiré en una onda de horror más espacial, más terror cósmico, porque quería ver películas de terror cósmico, como que no he visto muchas, como que la única que recuerdo haber visto de terror cósmico era Al Borde de la Locura, que es como que tiene como su terror cósmico que me gusta harto esa película, de hecho. Qué mala cagada, yo la he visto la pura vez porque no puedo verla dos veces esa wea. Yo la he visto dos veces y brilla esa wea. Y la segunda vez me acuerdo si sí, me siguió gustando porque quería ver si sobrevivía, tenía esa pasada la prueba del tiempo. Y la otra que vi de ese estilo como de terror medio cósmico es la The Mist, la de niebla, esa la de... Ah, ya. Que sí, también sí, tiene como esa onda. Y ahora partí viendo Sputnik, película del 2020 que es rusa y que está ambientada, de hecho, como el final, como mediados de los años 80 en la Unión Soviética. De hecho, eso ya me sorprendió, porque yo pensé que la película era como ambientada ahora. Sí, yo pensé que era ambientada ahora y no, está ambientada como en la época de la Unión Soviética. Y la película se trata y parte con el tema que yo pensé de que se iba a tratar toda la película, que es como dos cosmonautas ahí en el espacio. Exacto. Y que yo pensé que de eso se iba a tratar, como un estilo Alien o como esta otra wea de Life, creo que se llama. Life. Yo pensé que de ese estilo iba a ser. Y no. La película parte con eso, pero continúa cuando estos cosmonautas llegan a la Tierra. Ya. Yeah. La película parte con que estos cadenas están intentando aterrizar y como que empieza a fallar todo y tienen que empezar ya a caer con esta weadita de ¿cómo se llama? La bolita Saiyajin. Yeah. Cuando aterrizan en la Tierra, ¿ya? Sí. En esa cápsula, por decirlo. Y la cuestión es que llegan a la Tierra, como en medio del campo en Rusia, y los ve un campesino y encuentra que un cuerpo está muerto, bueno, y el otro está como ahí en la cápsula todavía. Y ahí es el punto de partida de la película. Que, que aquí ya te gira hacia la protagonista, que es en realidad una protagonista, es mujer. Es una doctora que la están llevando a juicio porque la galla hizo una negligencia médica para salvar a un cabro, que al final lo salvó, pero como con métodos que no eran muy del todo convincentes para muy ortodoxo. Y están siendo como demandados en el hospital, así que por eso la tienen como en juicio para cachar qué hacer con ella. Pero mientras está como en ese juicio, llega un gallo, un milico, y le dice: yo te quiero contratar a ti porque necesitamos a alguien como tú para un caso que tenemos, un caso clínico que tenemos. Y el caso clínico que tenían es este gallo que llegó desde el espacio. Y esa es la película. Ir averiguando qué tiene este gallo desde el espacio, este cosmonauta. Ay. Y sabes que me gusta caleta el foco de esta película. No, por eso la otra vez que hablábamos en Cauta, te decía que me gustaba como que la película no seguía por el lado de como, uy, el alien, ¿qué pasará si es que ataca a los humanos? Sino que se vea por el otro lado, cómo investigar a este weón que puede tener algo, que tiene como una enfermedad extraña. Y que a los pocos minutos de la película, no me acuerdo cuánto, como unos 20, ya te muestra todo. Yo esperaba que también eso pasara más hacia el final. Generalmente estas películas con criaturas que están así como estilo La Cosa, pasa como muy hacia el final. O como desde la mitad, pasado ahí toda la mitad para adelante, empiezan a pasar. Está todo el misterio y la duda entre las personas y todo ese tema que se empieza a todo echar la culpa. Sí, aquí no. Uno con otro. Aquí como que el problema te lo presenta rápido. Y me gustó, ¿sabes que la encontré entrete? Lo que no me gustó fue que no me convenció ciertas cosas de lo que va pasando en la película. Que no sé, siento que era innecesario ese arco. Y que le dan importancia, le dan harta importancia. Aparte dura harto. Sí, dura casi 2 horas. Eso me di cuenta. Sí, dura como casi 2 horas y yo siento que de verdad que todo ese arco de ese tema no me interesaba. ¿Y cuánto duraba todo ese arco? Casi es como mitad de película. Y es como para dónde se va terminando la película. Así que por eso ese lado, por eso le bajé estrellitas. Para mí habría sido una mucho mejor película si habría sido más como La Cosa, en vez de haber sido como más terminó siendo esta película. Pero con eso y todo, igual piola ever. Me gusta, como dije, ver estas películas que son de otros países, que te muestran como que quieren hablar de otra cosa escondido dentro, no escondido sino que como casi una metáfora, usando lo que son el terror y lo que son la una criatura dentro de un hueón básicamente, pero aquí es como el gobierno soviético controlando todo. Es como esas weas que me gustan. Que te habla un poco de lo que era el régimen social, o sea, el régimen soviético. Oye, consulta. ¿Sí? Sputnik era el satélite. Sí. ¿Y aquí por qué se llama Sputnik? ¿Tiene que ver con el satélite? No, es que no. No que recuerde. Es como que le pusieron ese nombre. No sé qué si significará algo la palabra. Vamos a buscar al tiro qué significa Sputnik en. ¿Verdad? Que buen detalle eso, porque la. Que los nombres significan algo que nosotros no sepamos, otra wea, pero puede significar algo el nombre de Sputnik. Mira, dice. Mi, entrete. Significa que significa. Significa que significa. Significa. Compañero viajante. Compañero viajero. Ah. Mish, no sabía. y tiene que ver. Oh, tiene que ver. Tiene mucho que ver con la película. Oh, sé que sí, la película abre un puntito por eso. Por eso, y aparte que por eso se llama así Sputnik, porque era el compañero de todos, pues si está el weón arriba. Ya, bueno, buena, esa es buena para los rusos culiados. Eso y la vacuna Sputnik, yo pensé que era la vacuna. Pero eso, sé que es interesante de ver para los que les gusta ver este tipo de películas. Tiene como sus cosas novedosas, sobre todo la protagonista. Yo encuentro que la protagonista es muy buena. Se echa gran parte de la película al hombro. Ah, ya. Yeah. Me gusta que es como muy. Puta, tú cachai que la buena escapa. Onda. Esto va a ser un poquito. Que va a quitar la parte de esa. Pero para que cachen cómo es el tipo de personaje. La hacen pasar al principio, así como ya, voy a entrevistarlo, así como la primera entrevista que voy a tener con este gallo cosmonauta. Dicen, ya, voy a entrevistarlo y para sacar la información, para llegar a un diagnóstico. Y la galla ya dice, pero me dan un tecito para entrar, ya, le pasan el tecito y ya entra con su tecito. Y como que le conversa al gallo y dice, ¿queréis tomarte? Y igual, ya, el gallo va a tomar la taza. Y empiezan a conversar como cosas muy, muy de nada, así como, ¿cómo te has sentido? Y dice, bien, sí, estoy bien, sí, yo soy cosmonauta, a mí no me pasa nada, yo soy bacán. Un cosmonauta nunca se enferma. ¿Y por qué estoy acá? Le dice el gallo. Bueno, tú estás acá porque quieren que yo te estudie, pero te veo bien, pues así que piola, ya, nos vamos, chao. Y todos los gallos le dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿No investigas de nada? Y el gallo dice, oh, no, yo estoy... Yo, ya descubrí que este gallo debe tener síndrome de postraumático porque el weón no tiene sensibilidad en los dedos porque tomó la taza sin nada, no tuvo sensibilidad, no se quemó ni ninguna cuestión, así que este gallo tiene que afectar a la célula adrenal y ahí como que da su explicación. Y esa weá define el personaje, encuentro yo. La va buena. Sí, que esta galla como que dentro de todo lo que hace siempre está como atenta a los datos. Y como que la galla está siempre investigando. La galla no es que está... No se las weas. Sí, no, esta galla... O los ovarios, en este caso. Sí, no, esta galla es seca. Eso te van a entender, que la galla es seca y que ella es... puta, es médico en Rusia, soviética y que es... Y la época también, porque igual sí, me imagino que está absorta al machismo y toda esa wea que están todos los ojos los weones mirando. Sí, porque también esta galla como que no le quieren dar mucha información y puta, por algo la traen para que investigue, pero no le quieren dar información, y es porque parte un gallo como que no da los receros de que viene esta galla como a quitarme el puesto y yo soy el hombre aquí, cosas así. Pero tiene cosas entretenidas de ver esta película, y tiene cosas que son efectos no son tan buenos, así como porque igual es película rusa, sí, pues no va a tener como los mismos efectos que una película gringa para estas cosas. Pero lo usa de forma súper efectiva, porque por ejemplo, cuando te tiene que mostrar como CGI muy sutil, así como más brígido, se aprovecha de que usa justo cámaras de seguridad o cámaras de calor, cosas así. Así que por eso se ve bien. Se ven bien los efectos. Así que esa fue mi película de terror cósmico, la primera que vi, Sputnik. Disponible en Netflix. El weón, no. ¿Para qué te iba a descargar una película, weón? No, sí, descargué varias. Descargué varias de aquí, de las que voy a empezar a nombrar ahora. De hecho, todas las que vienen ahora son descargadas. Todas las que vienen ahora, weón, son como que ahora vienen como 9. Me vienen 3, espera. Me quedan 3. Ya. Mejor, parece que hoy termináis tú y no voy a terminar yo. Ya, me salté alguna, ¿no? ¿Por qué tengo duda? Tengo dos veces la misma wea. Ya, listo. Y eso ya la hablamos, listo. La película que vi hace poco se llama Cujo. El perro asesino. basado en un libro de Stephen King. Me sé que lo que más me sorprendió de la película que está el weón que hace la fotografía es Jan de Bond, el weón que está detrás de Máxima Velocidad, que dirige Máxima Velocidad. Siempre me ha llamado la atención que ese weón fotógrafo está encargado de la fotografía de las películas y después fue a directa. La película parte mostrando a este perrito San Bernardo que va detrás de un conejo o una liebre, va detrás, y de repente el weón está como en una cueva ladrando, y hay unos murciélagos, y ahí los murciélagos se alteran con los ladridos y lo muerden al weón, y ahí ya cagó. Y os cachai que le traspasan la rabia al weón, y ahí parte, y también nos cuentan la historia de la familia protagonista. La familia protagonista, la mujer engaña al marido con un gallo, obvio. Engaña al marido, no, en esa época era obvio. En esta época no puede ser tan obvio. Y eso me gusta harto. Como que hacen ver como un poco de culpabilidad a ese personaje, porque igual está como arrepentido. Entonces me gusta cómo juega con eso. En la película, imagino que en el libro debe ser algo parecido. Esta película es del 83, por si acaso, esta película es del 83. Y también la tuve que descargar. Y mientras tanto, el perrito de a poco se nos empieza a enfermar. Porque el perrito es de otra familia, donde el jefe, la cabeza del hogar, es un mecánico. Porque están teniendo problemas, la familia de la protagonista están teniendo problemas con el auto. Entonces, entre tanto, ya cuando ya viene la trama, probablemente tal, bueno, el perro se empieza ya. El perro culiado, yo no sé si está en el gimnasio, que pues todo el rato está transpirando ese weón. Está como todo el rato fiebrado, así mojado el weón. Así. La cagó. Entonces, la mina termina con el amante, le cuenta al marido que ya se cortó la relación con el otro tipo y toda la cuestión, y el tipo le dice, el tipo justo se va de viaje y no vuelve como en 10 días, y el auto no lo alcanzó a arreglar, no lo alcanzó a llevar al mecánico, así que la galla junto con el hijo van a dejar el auto al mecánico, pero en la familia del mecánico la familia también se fue porque se ganaron la lotería y fueron a visitar a sus familiares y solo quedó el mecánico. Y el perro, y ahí el perro ya andaba loco. Andaba todo loco el perro, andaba matando gente ya. Ya empezó a matar gente el culiao. Hasta que la galla llega a la casa del mecánico, pero el auto ahí se le para el auto. Y ahí cuando la galla va a bajar, cuando aparece el perro y le ladra. Ay, ahí está, igual es brigia la wea. Y ahí es como en casi toda la película, el perro los tiene en el auto como 3 días, güey. Ahí me mandé un spoiler, pero chiquitito. Y así es como la película se basa en que la galla está, bueno, yo creo que como 45 minutos en el auto. Y el puta, la galla sale y el perro culiao. Están todas, el perro aparece todo el rato, weón. Así que todo el rato el weón está atento y está alterado, sobre todo con los ruidos. Por ejemplo, el cabrón chico llora, el perro está alterado, o cuando suena el teléfono, porque están llamando a la familia, están llamando y suena el teléfono y el perro culiado todo está pero enojadísimo en San Bernardo, po. ¿Sabes que la peli, otra película que también no vi, no la había visto nunca y también no, de las que me lamento no haber visto, porque de verdad es demasiado entretenida, demasiado buena y se pasa volando, dura, también dura una hora y media. Ah, y está protagonizada por la mina de la Dee Wallace, que es como una de las minas famosas por hacer películas de terror en los 80. Famosa por hacer películas de terror en los 80. Porque su nombre siempre me suena. Siempre me veo, ah, Dee Wallace. Siempre pienso que es un hombre, pero no, es una chica. ¿Y cuánto se llama? Y así como todo el rato, en un puro lugar, se va dando esta historia en que tienen que sobrevivir a este perro que tiene rabia. Y así también, bueno, también nos dio que nosotros nos pusimos a conversar sobre la rabia. Yo me acordaba que había una vacuna contra la rabia y de ahí tú me dijiste que esa weá no tenía tanto efecto y que al sí. Final la weá es como a la suerte nomás. Porque, y después yo leí que casi el 100% de las personas morían. Sí, sí, son muy poca la cantidad de personas que han sobrevivido y que de hecho quedan como sujetos de estudio, básicamente. Y además que yo me acuerdo cuando chico hablaban mucho del tema de la rabia, pero sí. Actualmente yo no escucho nada, ya no, ni se habla esa guata, como súper así como erradicada o encasillada. Como, sí. ¿Sabes que lo que más he pensado de todo esta cuestión de Cuyo, que a Cuyo el nombre del perro, por si acaso, eso es Cuyo el nombre del perro, es que el libro debe ser bueno, porque se supone que el libro está contado como en la visión del perro. No sabía. Sí, parece que está como contado como con la visión del perro. Si una wea así, parece. Pues quizás estoy carrileándome, ¿eh? y puede ser, pero algo así escuché en su momento de este libro. Wow. No, te voy a morder. Wow. 100 páginas así. Wow. Por Dios, burlándose de mí. Sí. Qué feo. Así que, puta, recomendable, weón. Es que de verdad. Creo que hubo un momento en que igual medio asustó, weón. Como que tuvo un momento. Es que me gustan estas historias, como que podría pasar, ¿cachai? Que hoy un perro culiado te esté atormentando, weón. Y no podáis hacer nada, porque me ha dicho el perro. Era Don Perro, weón. Si esa es la weón, si es una weón más grande. Más encima, me gusta una escena que muestran al perro como que es más grande que el auto. Como que lo muestra, como que se nota que el perro está como en una colina y después está más abajo el auto, entonces el perro se ve un poco más grande que el auto, pero se ve más imponente, weón. Así que eso, vean Cuyo, se recomienda, totalmente. Y esa hay que descargarla. Sí, lamentablemente tampoco. Hola, no está en ningún servicio de streaming conocido. Yo sigo con mi frenzy de películas de terror cósmico y aquí ya me diré una que es terror cósmico puro. Que cuando uno busca como películas de terror cósmico, esta sí la nombran, porque la Sputnik no, esa es como más común. Pero esta es Color Fuera del Espacio, Color Out of Space. Esta película es del 2019, la protagoniza Nicolas Cage. Sí. Y también la protagoniza esta cabra. Puta, déjame buscar el nombre de la cabra, porque esta cabra también me cae bien. La Madeline. Sí, Madeline Arthur. Mackay. Madeline Arthur Mackay. No, esta galla. Sí, ¿por qué esta galla la conozco? No sé, bueno, ya. Lo mejor que confundido. Es que estáis nombrando a la mía y como que no te acordáis. Ya, bueno, la wea es que. Esta película está basada en un cuento de Lovecraft que se trata que en un pueblito, o sea, de hecho ni siquiera un pueblito, es una granja culia alejada de todo, de pronto cae un meteorito. Y este meteorito como que emite como un brillo culiado, y este brillo culiado, que es como medio morado del espacio exterior, empieza como a infectar o como a como que se transmita al resto de las cosas. La película es larga, son casi 2 horas y se siente larga. O sea, es que la película la sentí como casi de 2 horas y media, por decirlo de una manera. Y sabéis que es el principio del problema, encuentro yo, en cuanto al gusto que me dio. Porque se demora harto en que pase recién el tema del meteorito. El meteorito cae como a los... Hora 30. Como a la hora 30. No, como a la media hora. Ya. Yeah. Más o menos, por ahí. Y por eso pasan muchas cosas que son como que te van hablando de cómo es el estilo de vida de esta gente que está en este mundo. Te hablan de algunas cosas que están sucediendo dentro de la familia. De las cosas que están pasando entre estos gallos. Y te presenta cada personaje como que ya. Pero es lento todo lo que va pasando. Pero ¿sabes qué? Cuando empieza ya a dirigirse hacia el final, empieza a quedar la caga. Tiene escenas que son muy buenas, tiene efectos prácticos muy la raja, tiene efectos CGI así de edición muy buenos también. Pero todo eso empieza a pasar ya como pasadito los tres cuartos de película, que es cuando ya está quedando la caga total. O sea, es que me gustó principalmente por todo eso que va empezando hacia el final. Y además porque tiene mucho, cuando yo jugaba así el Mansiones de la Locura, tiene mucho de cuando estás en los minutos finales del juego. Como que sentís que te está pasando mucho la caga, como que toda la locura se va empezando a desarrollar, cuando todo lo paranormal ya está desatado y cuando ya el espacio se está adueñando de lo que es el mundo real, por decirlo de una manera. Así que... Desatado Nicolas Cage, ¿no? ¿O aquí está más contenido? ¿Sabes qué? Tiene un personaje súper errático. Como que a veces está... Está como contenido, otras veces como más loco y otras veces como más... tranquilo y otras veces vuelve a ser loco y es parte de lo que es la película, ¿eh? Por eso sí, pues me imagino que aguanta el borde bien, como de la locura. Está bien en su onda. Sí, yo encuentro que lo hace bien. Siento que puede haber sido otro actor. Siento que puede haber sido un actor más viejo, quizá, porque Nicolás que está tiene sus años, pero aquí no se siente normal. Siento que yeah. un viejo de campo habría sido como mejor, quizás, como para el personaje. Habría sido como más... Como que le habría pegado más en el gato. Y para el gato. Y lo que sí es que siento que esta película, que si yo la hubiera visto en el cine, habría quedado mucho más para la caga. Pese al tema de la lentitud, el tema de cómo se va quedando la caga hacia el final... Son unos minutos que son como que tenéis que verlo en pantalla completa con la calidad máxima de descarga. Porque es bacán. Es una experiencia bacán. Ah, yeah. Y sí, encuentro que está muy bonito todo el tema de los cristianos aquí. Así que... Yo esa la descargué hace poco también. Pero, o sea, la descargué como en septiembre, a finales de septiembre. Y ahí la dije, padre, no la vi. Sí. Pero la tenía en mente. Sí, por eso, sé que es el tema. Es como me cuesta recomendarla porque encuentro que no es tan entretenida. Encuentro que cuesta caleta llegar al punto donde me entretuvo a mí. Ya. A mí, en serio, me costó llegar a ese punto. Pero cuando llegó a ese punto y esas escenas que tiene de terror... Son efectos muy bacanes. Y son un terror que te causa a ti como esa sensación de conchetumada. Así como, ¿qué está pasando? Ya. Hay unas weas que son un poquito ya más previsibles, pero. Y, espera, tengo una pregunta, pregunta más importante. ¿Sí? Las llamas. O la alpaca, mejor dicho, la alpaca. ¿Por qué sabes de la alpaca? Porque todo el mundo habla de esa película por la alpaca. ¿Sabes que no sabía? Sí, esa película es conocida por la alpaca. Oh, no sabía. Sí. Pero, sí, tiene esas, tiene la escena de las alpacas que es como uno de los efectos prácticos que yo digo que es la raja. Ah, ya. Yeah. Además que me gusta porque alpaca suena como igual que en español. Sí. No sé para acá cuando dicen alpaca lo bueno. Pero sí, esa película es conocida por el tema de la alpaca. Sí. La historia de Nicolas Cage y la alpaca. Sí, siento que... ¿Sabes qué? Tiene cierto parecido esta película a Mandy. Ya, ya, ya. En un ya. sentido. Como que en Mandy también me pasaba de que el principio es muy lento. Como que se demora harto en despegar. Pero que cuando ya se... Cuando ya pega el pique, no para. Y, sí, es que Mandy... y tú querés que pare y no, no para. Es súper ingrata. Es que sí, pero yo creo que Mandy tiene un poco que ver al principio contarte la historia, sobre todo de ellos, cómo eran ellos como pareja. Mm. Y ahora que le hago la comparación a Mandy, porque ya que sale el mismo Nicolas Cage, creo que Nicolas Cage en Mandy es mucho mejor que Nicolas Cage en... Ya. En el color púrpura, o sea, en el color fuera del espacio. Ya, ya. Color caído del espacio. Así que sé que yo, para los que quieran ver películas como distintas y que sean como de... y que quieran pegarse un viaje de terror cósmico, sí, la recomiendo totalmente. Pero los que no les gusta Nicolas Cage, o los que no les gusta las películas medio slowburn, o que no les gusten las películas más serias, porque esta película como que no tiene mucho tema de comedia. O que no les guste ver películas. O que no les guste ver películas, no, esta, aléjense nomás de esta, no, no la van a echar de menos. Así que El color fuera del espacio, hay que descargarla y les recomiendo descargarla en buena calidad. Para que vean todos los efectos que empieza a tener esta película. Porque esa es la weá, pues, ¿cómo adaptáis un color que no podéis describir a un color acá? ¿Verdad, vos? Sí, sí. Y esa weá funciona, encuentro yo. Hay un par de escenas que funcionan muy bien. ¿Verdad que esa es la weá con el color? Pues supone que nosotros, como que entre comillas, es un color... conocemos todos los colores. Sí, es un color como desconocido. Pues eso funciona súper bien esa parte. Así que dale tú. Ya, voy yo. La otra película que vi... ¡Ah, ya! Esa la vi ayer. Ayer vi Devil. O Reunión del Diablo se llama en Hispanoamérica. Bueno, o La Trampa del Mal en España. Me gusta La Trampa del Mal, ¿sí? Sí, esa fue esta como más... Sí. Menos mal no le pusieron así como... Ascensor al Infierno. Sí, o Atrapado en Ascensor. Con sí. El Diablo. Oye, lo que más sorprende esta película es que el guión... es de Shyamalan. Night Shyamalan. Sí. Eso es lo más que. Entonces ya cacháis más o menos que esta weá tiene su giro, su weá y todo el tema. Esta película nos cuenta la historia de un grupo de 5 personas que quedan atrapados en un ascensor. Y eso sería todo. Entonces ya, sigo yo. Atrapados en el ascensor. Pero el tema está en que nosotros como espectadores sabemos que una de las 5 personas que está en el ascensor es el diablo. Y eso lo sabemos porque nos van contando al principio la historia de que el diablo siempre elige a una cantidad de personas como en un espacio reducido, que son personas que han cometido algún pecado. Y lo que nos cuentan es que esas personas como que las va a ir asesinando poco a poco, pero que al final las va a matar a todos. Que ninguno queda vivo. Y que cualquiera que se interponga también lo va a matar. Esa es la... Ay, ¿ah? Sí que me acordé porque lo vi entre los reviews. Que un buen decía que el latino culeado de la película, ¿ah?, sabe que está el diablo ahí porque el pan se le dio vuelta. Sí, bo, ¿verdad que el buen tiene una parte esa parte bien hueona? Sí, bien hueona esa parte, pero puta, uno lo acepta. Lo que pasa es que es buena, pero no es tan buena, porque el buen está explicando que cuando el diablo está cerca, todo sale mal. Sí. Entonces el weón tira el pan bien y la weá cae al revés. Entonces es una weá mala, pues, weón. Pero eso, bueno, tenemos este personaje latino que el weón que, bueno, está rezando y es latino. El weón que se está rezando, está persinando, está con sus medallas y con todas esas weas de latino. Y el otro personaje fuerte es el del policía. Sí. Que también va a ayudar a tratar de salvar a estos weones que están atrapados en el ascensor. Bueno, no estoy haciendo ningún puto spoiler porque esa weá te lo explican al principio. Te lo explican al principio, sí. Todo como las reglas de la cuestión. Y de ahí vamos a tener normalmente este grupo encerrado. Vamos a tener dos grupos, o tres grupos. Que está el grupo encerrado en el ascensor, que puta, todos tienen algo que esconder, y de ahí vamos a ir cachando que todos tienen algo que esconder, y van a empezar a echarse uno la culpa unos con otros, se van a echar la culpa porque van a empezar a caer las muertes. Que esa es la gran weá. Entonces todos van, y nadie cacha qué está pasando. Entonces empiezan a echarse la culpa porque todos piensan que el otro es. Y por otro lado tenemos a los operadores del edificio, que van a también a tratar de ayudar a esta gente a salir, que es la primera. Y después ya tenemos al policía, que el policía ya entra cuando ocurre el primer asesinato. Ahí entra la policía y tienen que descubrir quién es el asesino, sin saber lo que nosotros ya sabemos, que una de las personas que está en el ascensor es el diablo. La película, todo el rato va a estar en eso, pero de verdad, tiene que ser como una hora 20. Sí. Una hora 20 fácilmente, y va a pasar volando, porque sabes que yo en un momento estaba sentado viendo la película, y de repente estaba pierna arriba, acostado en el sillón, viendo la weá, lo más relajado, porque estaba bastante entretenida. ¿Sabéis qué escenas me dan mucho miedo en las películas? Ya. Yeah. Cuando invierten la imagen. Cuando por ejemplo, el edificio está arriba y el cielo está abajo. Ya. Yeah. ¿Sabéis qué? Esa sensación, oh, me da como cos. Nunca me ha gustado, se siente rara esa weá. Se siente demasiado raro cuando está invertido el planeta, así, o sea, la Tierra. Esa weá siempre. ¿Verdad que la película creo que parte con eso, no? Sí, po. ¿Verdad? ¿Verdad? Es muy bacán esa escena, sí. Es como cuando estáis mirando a veces el mar y lo confundís con el cielo. O sea, es que a mí me pasa una wea muy parecida cuando me carga esa wea, me carga, esa sensación es tan horrible. A mí me pasa una wea muy parecida cuando, onda, estáis como en la playa o en un campo muy lejos de la contaminación lumínica, miráis el cielo, veis la estrella. Yeah. Y me da como un vértigo culeado, como que me puedo caer hacia la estrella. Esa weá también me pasa. Ah, es la raja esa weá, es bacán ver eso. Sí, no me pasa con las estrellas, pero es bacán cuando no hay contaminación lumínica y veis las estrellas. Sí. De eso va a ser toda la historia, pero sé que tiene cosas entretenidas, porque te van dando, bueno, más reglas, aparte de todas las que spoileé, no van a ser las cuentas en el principio, pero te van dando más reglas a medida que va avanzando la película y que te las van contando respecto al diablo. Y ahí vais a entender por qué aparecen ciertos personajes, qué están haciendo ahí. Pero también la otra es descubrir quién es el diablo, weón. Sí, sí. ¿Quién de los weones es el diablo? Como es salía como... dentro de la gente que escribe sobre esta película, todos escribían Among Us. Porque básicamente es como empezar a buscar quién es el culpable. ¿Quién es el culpable? Entonces, sí, esa weón de esa película. Esa weá también es lo que me gusta. De verdad, una película que yo creo que debe ser otra película de... O sea, bueno, en este caso escrita por Shyamalan, pero que esté estar subvalorada. Mm. Sí, yo también. Sí. La cuento subvalorada, encuentro que es súper ingeniosa dentro como usa todo. Sí, sí. Estas películas así como que están acotadas y contadas una historia en una situación tan acotada, yo encuentro que son interesantes. Mm. Son bastante interesantes. Porque hay menos cosas con las que jugar y tenéis que ser más inteligente para jugar con todas esas cosas. Así que eso, esta película sí está en Netflix. Esta película la vi en Netflix porque ayer me mandaron al sillón. Así que tuve que ver la weá. Tuve que ver Netflix. Hoy no tengo la weita para ver las películas que descargo. Así que tuve que buscar buenas películas. Así están las cosas. No sé, una buena película no nos va mal en la vida, pero por lo menos tenemos buenas películas. Así que eso. Ya, dale. Yo continúo con mi terror cósmico y ahora vi The Void, el vacío. Oh, buena, The Void. Sí, ¿la viste? Ah, ¿verdad que me dijiste? Porque me la fuiste a ver al cine. Sí. Sí, y The Void fue como película independiente, muy independiente parece, porque esta como que al final sería como los backers. Sí, pues esta wea está fue hecha por Kickstarter, una wea así. Sí, y sabes que fue hecha por Kickstarter y por Indigo. Ya. Indiegogo. Y sabes que se siente en parte por el tema de los actores, que sí. Encuentro que los actores como que le ponen todo su empeño, pero como que no convencen quizás del todo. Pero la historia es las situaciones que arma esta película son entrete. Es una película donde un pueblo chico nuevamente. Y de hecho, ahora que me acuerdo, la película parte con unos gallos que están como persiguiendo a otro y matan a una galla. Y un weón arranca. Y este weón que está arrancando está como igual medio herido y un Paco lo encuentra en la carretera. Y el Paco se lo lleva al hospital. Y ya lo están ahí como atendiendo y en el hospital como que ya están desvalijándolo porque ya como que ese hospital ya era y está muy viejo, así que van a hacer un hospital nuevo y están trasladando cosas, así que hay poquitos funcionarios y llega el Paco con este herido, empiezan a revisar el herido y van como tratando de ayudarlo y no recuerdo por qué uno de los funcionarios como que le da un ataque de locura y trata de mata de hecho a un paciente que estaba justo ahí y como que le da un ataque de locura también y empieza como a tratar de atacar al Paco y ahí empieza como la película, por decirlo. ¿Qué chucha está pasando con esa...? Ah, porque parece que alguien que está dentro del hospital ya. No. Es que esa hueá es spoiler. Sí, la cagaste. Eso me quedé callado. Evita. Sí, no. Sí, esta hueá. Estoy soltando información. No, por eso yo estaba tratando de mantenerme lejos de esa parte, sino que la galla le da como ese ataque locura, como que ataca a este weón y... ¿Para qué haces preguntas, pues, weón? Y pareciera que está todo relacionado con el gallo nuevo que trajeron, con el que trajo el Paco. Sí. Así que de a poco esta película se va desenvolviendo y te va dando a entender que hay una wea mucho más grande que está pasando, que básicamente se descubre por la calle que se volvió loca y que esta wea ya no es normal y aparte que empieza a haber como cierta como claustrofobia, como porque empiezan a verse recluidos dentro de este hospital por amenazas externas y ahí es cuando la película ya se empieza a ir en bola y la bola en la que se va me gusta porque se va en ¿cómo se llama esto? se va convirtiendo ya en un tema más bueno, ya dije, pues estoy viendo películas de terror cómico, así que empiezan a ver cosas que son paranormales, empieza más que paranormales, como ya inhumanas, así como monstruos culiados, grotescos, que aparece y que aquí es donde huevean a esta película de que básicamente toda la plata se va en los efectos de los monstruos. Son buenas, ¿sabes? Sí, son buenos los efectos de los monstruos. Y de a poco la película sigue cada vez explicando por qué está en esta juega. Y encuentro que la explicación es satisfactoria. ¿Sí? Sí, me gusta. Me gusta cómo llega a ese punto de empezar a explicarte estas cosas y empezar a llevarte los personajes hacia un mundo de locura, hacia un infierno en tierra. Y el final yo encuentro que le sube estrellita. Para mí el final era como tienen que ser este tipo de película. Así que The Void no está en ninguna plataforma, hay que descargarla y es terror cósmico de actores baratos. Suena sí. Feo decirlo así, pero película que hecha con crowdfunding, sí, pero que dentro de todo eso se nota harto gusto por el tema de intentar llevar todo esto de lo que es la mitología Tulu y la mitología Lovecraftiana hacia lo que es el cine, porque son pocas películas que consiguen un... que es difícil, sí, y cuando hay, creo que no he visto ninguna como buena, pero esta es como que lo consigue. Porque lo que tenés que conseguir con una película así es que esa claustrofobia de que todo se fue a la mierda y que al final no hay solución. Sí, pues, y de que que básicamente hay un poder que es siniestro y antiguo y que escapa de lo que es la religión y que escapa de lo que es la comprensión, que te lleva, sí, a la locura. Por eso, encuentro que está bien, bien logrado eso en esta película. Así que, creo que eso es lo más importante. Sí, así que es otra película de los terrores, que de los Halloween de terror conmigo que vi. Así que sigue tú. Sigo yo. Mi última película, que le vi hoy día, se llama Urban Legend o Leyenda Urbana. Está de 98, una película de asesino en serie, en la cual está protagonizada por Jared Leto, que está acá, ahí sí que está joven, es un cabrito. Y también está Joshua Jackson de Dawson's Creek. Incluso el buen tiene una escena en que prende el auto, está prendiendo el auto y lo primero que suena es el tema de Dawson's Creek. Igual lo apaga al tiro, me cagué la risa con esa referencia que hicieron. Bueno. Y Tara Reid, que se hizo famosa sobre todo por American Pie, bueno, la mina American Pie, y Robert Englund, Freddy Krueger. En esta película se empiezan a suceder los asesinatos, están todos basados en leyenda urbana. Esa es la premisa de esta película. Como que yo creo que lo más importante es eso, que te van explicando que las weas son todas basadas en leyenda urbana. Y puta, estoy pensando cómo explicar esta wea darle más allá, pero eso lo voy a comentar aquí. ¿Ya? Por la primera leyenda urbana. La primera leyenda urbana está calcada a la historia que me contaste tú del centro de esta cuando la mina fue a echar benzina y el gallo le puso un papel en que había alguien detrás en el auto. ¿Ya? Ah, yo ya está el medio spoiler de la película. Ya, pero eso. Eso mismo. ¿Ya? En esa película pasa tal cual. Oh. Yo creo que lo más probable es que lo sacaran de ahí, weón. O puede que en realidad era un mito urbano real de los gringos, po. También, po. Y que por eso sí. Habla este, porque debe ser como súper difundido, como el del enano que le tiran zanahoria. Que todos ¿cómo? Tienen. Nunca he escuchado esa weá de que siempre se cuenta como en carretes, de que dicen, no, hubo un carrete y le dan zanahoria a un duende que había en el armario, estaban todos curados y le dan zanahoria al duende que estaba encerrado en el armario. Y al final era un enano que estaba y se lo habían raptado, lo pueden curar. Ya. Esa historia siempre ha pasado como que el amigo, el típico también, de que la galla como que se sentía mal en la casa carreteando del compañero de la U y sube al segundo piso, al baño y se encuentra con la Michelle Bachelet. Nunca he escuchado esa historia. Parece que es así. Ya. Debe ser como eso, como. Oye, que y así se van suscitando. Serían como las leyendas urbanas en Chile. Sí, son. Así se van suscitando distintas leyendas urbanas. Lo que más me molesta de la película en general es que quién es el asesino no puede estar en tantas partes a la vez. Como que yo siempre pensé que, como no me acordaba porque la había visto hace mucho tiempo, yo pensaba que había un cómplice en esta wea y no hay un cómplice. Puta, eso también puede ser un spoiler. Yo pensaba que había un cómplice. Ya pico, les cagué la historia. Me voy a apoyar en que esta película es del 98, ya la debían haber visto hace rato. Yo no la he visto, y si la vi no me acuerdo. Me mandé un Pinochet. Yo la vi cuando fue como el auge de nuevo de los asesinos, de las películas asesinas en serie. Yeah. Que partió como en esas finales de los 90, principio del 2000. Tampoco la película es una maravilla. Pero me entretuvo, ¿sabes qué día me entretuvo? Me la pasé bien viéndola. Viendo esta wea de película, weón. Pero está en Netflix, eso sí, la vi en Netflix. Otra película más que vi en Netflix. Y la película es eso: asesinato, descubrir que. ¿Cómo son las películas de asesino en serie? O sea, aquí, como que todas las películas tienen como una wea que cambia algo. Ya. Yeah. En esta, es que todas están basadas en leyenda urbana. Tiene una segunda parte también, que la vi. Pero, más allá, no me acuerdo. Sé que la vi, y después, y ahora que estoy viendo aquí la Wikipedia, tiene una tercera y cuarta parte. Pero creo que ya la weá de la segunda hasta la segunda nomás, porque de ahí para adelante no más. Y creo que tenía una Fangoria que hablaban harto también de leyendo de la segunda parte. Tiene asesinatos buenos igual. Tiene asesinatos buenos. Sí, no es mala dentro del género, pero tampoco es como que sea una lumbrera. Sí, yo creo que sigue destacando Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado. A todo esto, ahora, Sé lo que hicieron el verano pasado sacó serie en Amazon. Sí. ¿Vi que Scream también sacó serie? Sí. ¿Cómo? Y ya, bueno, ya ahora viene la película. ¿La serie de Scream? No. Como que me no, da, como que no me llama. A mí como que me gustaría ver para ver si consiguen como capturar ese... Es que yo entiendo que en una película, entiendo las películas de asesinos en serie, pero la serie es como mucho, son muchos capítulos y si la historia no está bien contada, es súper, pero súper difícil de que te enganche, po. Y tienes que mantener la historia durante 10 capítulos mínimo, entonces igual es caleta, po. Entonces es difícil mantener una historia en que... ¿Quién es el asesino en serie, po? En que cada rato estás pensando y estás obligado a tener una o dos muertes por capítulo. Mm. O empezar a achicar el número de posibles sospechosos. Y la idea es que esa es la weá que pasa siempre. Y aparte que tienen que achicar el grupo y sobre la misma tienen que matar a los buenos que están sí o sí obligados a matar a los buenos que tú pensás que son los asesinos. Es lo primero. Para empezar al tiro a descartar a los buenos que a los que ya te está dando ni idea, eso con esto hay que cortarlos de una. El problema es que siempre terminan siendo, o sea, bueno, no siempre, pero estáis obligados a que los buenos más bajo perfil terminen siendo los asesinos, pues. Para que tú digas después, ah, mira el weón que era. Era el weón que andaba con la mina. El que la amaba. Una de las pocas películas que te asesinan en serie, o sea, algunas pocas series de asesinos en series que siento yo que funciona es Harper Island. Tiene 12 capítulos, alguna vez la dio en la red, pero yo la vi, la descargué porque era una película que tenía asesinos en serie. Y sabes que me gusta harto esa película. Además, el penúltimo capítulo creo que era el medio capítulo. Porque era un personaje que me caía súper bien, se enfrentaba al asesino y era vigia esa escena, weón. Era mal hoyo. Es que esa muerte era mal hoyo. Como que sentía esa muerte. Así que esa Harper Island, véanla, porque la vi hace años, ¿sabes? Como esa serie, esa me hago decir la película. Esa serie es como el 2012, weón. Una wea así, 2012 o 2010. A ver, dame un segundo. Harper Island. Aquí está, serie de televisión. Del 2009. Tuvo una pura temporada. Porque no daba más. 13 capítulos tuvo esa serie. Y no tiene que ser. No era una lumbrera, pero era entretenida. Era una historia de uno. Mira, la voy a contar así rápido. Una historia de una pareja que se iban a casar. Llegan a una isla. Y ahí empiezan a ver los distintos. Empiezan a suceder los asesinatos y todo el tema. ¿A qué les voy a contar quién es el asesino? Sí, acacharon ya. No. Y así que tenía hartos personajes pa matar, pues. Tenía hartos personajes para matar. Y mueren caleta, estoy cachando el reparto y todos dicen al lado, estado, muerto. Así que eso. Ya. Dale con tu película. Esta es mi última película, esta es la sí. Que vi hoy día y de hecho la terminé de ver hace... Bueno, hace un par de horas. Justo antes de empezar a grabar el podcast, te avisé que me iba a demorar un poquito. Esta es El Hombre Vacío, de Empty Man. Esta también hay que bajarla. No está en ningún lado. Y de hecho estuve leyendo un poquito y esta... esta era Fox. Y la iban a estrenar hace como un par de años. Creo que el 2019 parece que la iban a estrenar. ¿Ya? Y cayó pandemia, la guardaron y después la estrenaron, como el tiempo después. No se estrenó en el momento que tenía que ser. Y por eso, como que estuvo guardada, de hecho, por ahí leí que fue como que estuvo guardada como un par de años, incluso como 2 años guardada, antes de que la pudieran mandar. Ya. Esta película, ¿sabes qué? El inicio, los primeros 20 minutos son muy buenos. Yo quedé para la corneta con los primeros 20 minutos. Funciona casi como un cortometraje. Ese inicio de película. Y son 20 minutos. Así que no es como que los típicos inicios de 5 minutos. No, está weá. Por eso, cuando yo empecé a ver la película, yo dije, qué raro, porque esta película yo tenía entendido que se trata de otra cuestión. El tráiler te dice, esta película se trata sobre unos jóvenes que están desapareciendo en un pueblo chico. y que infierno grande. Sí, pareció a Isillo en cuanto a lo como es la idea. Ah, yeah. Y por eso esta película parte con otra historia muy nada que ver, pero que es brígida, es como que se siente cuática, se siente como que sí, ahí hay terror, ahí hay algo que es como que te puta, es, no sé cómo contar eso sin spoilear, pero es una experiencia de ver. Como decimos, como cuando no queremos spoilear. La cosa es que termina ese prólogo y ya empieza la película como tal, que te cuenta la historia de este pueblo chico donde hay una leyenda urbana que se llama El Hombre Vacío. Ahí te van a ir explicando cuál es el hombre vacío y cómo es la leyenda de este hombre vacío. Y el protagonista es un Paco retirado que va investigando esto. ¿Sabes qué? Me pasa con esta película que es, la encuentro larga, son casi 2 horas y cuarto, se siente larga, pero no te quejáis de lo larga que es, como que no es latera de ver. Oye, espera, solo te digo una pura cosa. ¿Sí? Esta última parte que dijiste, escúchala en el podcast, weón. O sea, escuchar hermoso, weón. O sea, escuchar hermoso. Ya, pero. Culiao. Incluso la voy a repetir en el podcast al final, weón. Anoté los minutos. Al tiro, weón, ahí, atento al tamaño, tenéis fuera complejidad ahí. Bueno, complejo, vengo con medio auto, la media casa. La media casa, un auto de esos weas grandes que arrobían cabrones chicos por arriba. Ya. La wea es que el. Mira, uno de los puntos como negativos que al tiro voy a tirar. El nombre, suena como media complicada la serie. ¿Sabes que no? A mí no. Ah. Me gusta el nombre porque el nombre te da a entender que hay mucho más dentro de lo que es la película de lo que es a simple vista. La película, esta es de las películas que justo hablamos antes, de que es más sesuda de lo que pareciera. Es medio. Es no, medio. Increíble decir esa wea. Pero aquí no, aquí es. Hay un trasfondo que. Y hay como una investigación quizá que está bien hecho, o sea, se siente bien estudiado, que es todo el tema de la percepción de la realidad, de lo que es tu trascender, de lo que uno ve, y yo no lo digo así como estilo Shutter Island, así pico con los spoilers. No con la wea de que así como que te pegan el giro, sino más bien en el tema de que aquí están como hablándote de ¿cómo decirlo? Una manera, como un tema más filosófico y más espiritual, pero eso es súper escondido hasta que ya te lo empiezan a revelar dentro de lo que es la película y dentro de lo que es el avance de la investigación. Y de hecho hay cosas que pasan aquí, que cuentan aquí, que no te la explican tanto y que después tú si googleáis encontréis sobre eso. Por ejemplo, lo que es tulpa, lo que son algunas cosas media budistas, cosas así. Ya. A esa onda se va la película. Y porque esta película está dentro de lo que fue la categoría horror cósmico. Y por eso, pues, estas películas son de Paco investigando weas paranormales. Y puta, uno le tiene gustito a ese tipo de películas porque Los Archivos Secretos X, Twin Peaks, como que esas weas como que igual me gustan. Y aquí va en eso. Así que esta película tiene esa wea, como del investigador que va tratando de resolver esto. Y para mí esos son los fallos que tiene esta película, que encuentro que la investigación le sale muy limpiecita, así como que va, investiga a un testigo y el testigo le dice justo la información que él necesita. Y por eso, como que es limpiecita la investigación en esa onda. Pero no... Puta, ahora que lo pienso... Bueno, ya, se la perdono ahora. Ahora que lo pienso, se la perdono. Porque... la gracia de la película es para donde te lleva. Y no te lleva con el Scarium, sino que te lleva con el terror de las cosas que pueden estar sucediendo. Ya. Y eso es bacán. Tiene una escena muy cuática de ese tipo. Para mí, en realidad, dos escenas son cuáticas. Y una es los 20 minutos iniciales. Esos son brígidos. Y ya más hacia adelante tiene la parte ya cuando... empieza a desenvolverse quién es el Empty Man, quién es el hombre vacío. Y esa es la otra parte buena. Así que yo sé que la recomiendo harto. Pese a de que sea lenta, pese a de que sea media seria, tiene. La recomiendo para que vean por lo menos los 20 primeros minutos y para. Y ya si enganchan con eso, sigan viendo. El final es como extraño. Lo siento que debería volver a verlo para convencerme más. Convencerme de la explicación, como tratar de darle sentido a todo ese envoltorio, o sea, toda esa weá que junta toda la película. Todo el menjunje. Sí. Porque la película termina. No te da como más cosas. No es una leyenda urbana que se va a seguir extendiendo en otras películas. Ah, ya, ya. Porque de eso se trata la película, de la leyenda de el Empty Man. Así que. ¿Y la leyenda del Empty Man de qué se trata? ¿O eso es spoiler? No es muy spoiler. Básicamente se trata que si tú vas en un puente y te encontráis una botella y sopláis en la botella y llamáis al Empty Man, el Empty Man va a venir por ti. Eso es la leyenda. ¿Y el Empty Man es como un espíritu? Eso es lo que hay que ir descubriendo. ¿Qué es el Empty Man? Ya, casi. Y eso sí se va revelando a lo largo de la película. Pero por eso, el mito es bacán, porque cuando te lo presentan, explicándote el mito, se siente muy como historia de terror, como te lo cuentan. Y es como muy historia de terror, te cago, así como, si encuentras una botella en el puente y soplas la botella, vas a escuchar de vuelta al Empty Man. El primer día tú lo vas a escuchar, el segundo día tú lo vas a ver, y el tercer día él te encuentra. Oye, por eso, esa weá la encuentro bacán. Esta weá es como la siento como una especie de aro. ¿Veis? Sí, tiene como su estilo, como que te muestra esas tres reglas y con eso ya te... Es una historia autosuficiente, las puras reglas, nada más. No necesitáis nada más de que esas tres reglas para ya sentir que es una historia de terror. No te interesa quién es el protagonista, nada. Esas son las tres reglas de que si te encontráis una botella en un puente y la soplay, llamáis al demonio y el demonio va a llegar a ti. Y como que si tú te pasa eso en la vida real, la pensáis, weón, la pensáis. Porque tú decís, no, si esa weá es mentira. Pero y si no. Es que no sé si tú, hay un como no sé, se dice que la gente que es creyente siempre está haciendo weá así, usando una tabla de estas ouija, está siempre como haciendo weá llamando demonios. Pero por ejemplo, la gente que no es creyente no se mete con esa weá, no se mete con esa weá por si acaso. Entonces, paso, me siento así como esa cuestión. Como que la gente que es muy creyente siempre está como buscando esa wea. Pero, por ejemplo, yo que entre comillas no profeso actualmente religión, igual no me meto con esa wea. Como, ¿para qué hay esa wea? ¿Caché? Mejor no llamar la wea. Así que tú la recomendáis. Sí, yo sí lo recomiendo. Encuentro que es una película que es súper ¿Cómo decirlo? No, es que es como media arriesgada. Al menos acá, en este tipo de género, porque no trata de llenarte de terror, sino que trata de ir metiéndote en la historia de la investigación. Ah, ya. Yeah. Por eso. Y siento que, y el terror se va desarrollando en el tema de lo que va descubriendo este gallo y cómo se las cosas que se van encontrando. Y cómo todo esto se va desarrollando. O sea, cómo esto se va a... ¿Cómo se llama esto? Se va explicando. Como que siento que la explicación es más terrorífica que el misterio. Encuentro que esa... Sí, ahora que lo pienso, esa es la guay que me gusta. En la explicación está el terror. Ya. Así que sí, no, yo lo recomiendo. De las que hay visto, ¿Cuál es la que más ha tenido como estilo horror cósmico? De todas estas de terror cósmico, encuentro que... Incluyendo El Borde de la Locura. Uy, es que El Borde de la Locura para mí fue primera. Impactante. Esa wea impactante, impacta caleta. Es que te deja mal. Yo por eso no la he vuelto a ver más, porque si quieres que esa película culiada te descompone la wea, así como que le dais vuelta y decís, puta, si pasa esa wea, terminaría como el personaje. ¿Sabes qué? Creo que El Color Fuera del Espacio consigue una weá que todas las otras no consiguen. Que son esos, como dije, esa casi media hora final que tú estás ahí así como, weón, esta película que no está parando, le da. Tiene esa weá y que tú sentís que se está yendo todo a la mierda. En The Void siento que también consigue eso hacia el final, como que el final es muy terror cósmico, pero es que me gusta más el Borde de la Locura, cómo se va armando la wea, po. Es que en El Borde de la Locura me gusta que, puta, no sé si es spoiler del Borde de la Locura, pero me gusta que en El Borde de la Locura el weón sucumbe a la locura. Por eso, siento que ahí el weón sucumbe ante la locura y el mundo cagó, po. Es que es bacán esa escena culiada en que está en el cine, es la raja. Sí, sí. ¿Qué más vaya a hacer si está ahí en esa situación? Bueno, cuando para mí ya todo es bacán desde que el weón ya está en el manicomio. Ah, verdad. Y ahí sale y está todo vacío. Oh, por eso, esa escena es muy buena. Todo eso de bien adelante. Por eso encuentro que El Borde de la Locura, con todos sus fallos, con todos sus problemas, te transmite esa wea de la locura. Ah, por eso, no, yo creo que El Borde de la Locura es mejor en el sentido de un terror más desconocido. Un terror a lo desconocido, pero más lo ve craftiano, encuentro el Void. El Color. The Void. Porque sí, el color del espacio también tiene su wea de... Que sí, tiene sus cosas de cosa cósmica, pero The Void tiene algo que me gusta del este, que son los cultos. Sí, es bacán esa wea. Y sí, en The Void sí. Y pucha, tienen que ver Empty Man. Así que eso, oye, también. Ya, dejemos hasta acá esta wea. ¿Nos pasamos? Sí, nos pasamos. Me pasé, yo en realidad yo tengo la culpa aquí. Me extendí así mucho. Así que sí, vimos harto, nos extendimos. Así está Halloween. Nos queda la última, esta es nuestra última semana, hay que lograr esa. Ya me queda poco. A mí queda poco. En realidad queda una semana, pero con un cachito. Sí, pero es un detalle. Pero la idea es que logremos de aquí a la idea es que de aquí al próximo jueves completemos las 31 películas. Ah, o sea, próximo jueves son 29, pues, así que vamos a tener que ver dos películas más. Extras. Sí, pero es que ya tengo una película más, así que me queda una menos. Y el fin de semana, mi idea de fin de semana es matarla, porque lo caché que la otra semana quería ir al cine. Sí. A ver, la weá que sea, me tengo que entrar gratis, tengo que ir a. Tengo que ocuparla, si no la ocupo. Dune, no, pues tú en este estreno. Ah. Lo más probable es que esa entrar gratis no me sirvan para estreno. Y aparte que no la ¿Y el último duelo? Se ve viola. Sí, eso, James Bond, que lo he visto. También, pues, James Bond. Sí, sí, ahí algo va a salir. Si algo de eso. De más que algo va a salir, o me repito algo. Así que eso. No. Puta. Nos vemos, que estén bien. Pásenla bien, disfrútenla. Descansen, relájense y vamos sacándonos la ropita porque se viene el calorcito. Ya hace calor. Así que sí, yo estoy cagado de calor ahora. Sí, igual. Afuera de estar fresquito, pero adentro más calor que la chucha. Así que eso, que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao.